La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Al final. Buenos días. Comenzamos el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos esta jornada de matinal de día miércoles, ya viene siendo el penúltimo de la semana, por lo menos antes de el primero de mayo, que es feriado. Recordemos que vamos hasta mañana, pero ahí va a haber un especial también para el primero de mayo. Y comienzo saludando a quienes nos acompañan el día de hoy. Está Inés y Amanda, a quienes saludo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien. Bien. Sí, muy buenos días a todos los, auditores de Radio Villa Francia. Noticias desde otro enfoque, ¿sí? Sí, sí, desde otro enfoque. Bueno, esperando que tengan una buena semana, ya estamos a miércoles. Claro. A miércoles 29. Miércoles 29 y son las 10:11. La hora. Sí. Oye, bueno, y harto que ver hoy día también, el discurso anoche de la señora Bachelet. La cadena nacional. La cadena nacional, que levantó alta polvadera por lo que estaba leyendo yo entre la Asamblea Constituyente y estas otras palabras que empiezan a usar y se empieza a desviar la atención. Como que da para entender algo, pero al final es como que queda ahí en la misma. O sea, dijo hartas cosas. Sí. De hecho, dijo hartos anuncios rimbombantes. Pero partí con la base de que ha hecho hartos anuncios rimbombantes de antes. O sea, su campaña electoral fue un discurso rimbombante, de lo cual hoy día no hemos visto ni luces de eso, ni la sombra. Claro. de ese discurso, la reforma tributaria, educacional, la laboral, bla, bla, bla, bla, bla. Nada de eso ha habido. Y al final cambia, porque cuando te dice, sí, cumplimos con la reforma tributaria, que se supone que era para ver el tema de la reforma de la educación. Y al final las dos son separadas y ninguna ayuda a la ciudadanía, entre comillas, como con lo que se prometió. De hecho, vamos a estar analizando, obviamente, el discurso dado ayer en términos de cadena nacional por Michelle Bachelet. De hecho, dice Mauricio Donoso, buenos días. No escuché la cadena nacional, así que leyendo el discurso, para opinión y mejor entendimiento de vuestros análisis. Vamos a escuchar el discurso. No fue tan largo, pero fue para poder analizar un poco lo que ocurrió el día de ayer, ocurrieron varias cosas, sobre todo el tema de la noche, con el discurso presidencial, con lo que fue la cambio de cautelar en el caso de Pablo Wagner. Ya no hay gente de Penta ahí detenida. Volvió a su casa, lo hicieron bastante tarde. Llamó la atención también por los argumentos que también salió hablando la prensa, Carlos Gajardo, los argumentos que tomó el tribunal para cambiar las cautelares fueron llamativos. Estamos frente ya a un acuerdo, a un ya manejo político, dicho sea de paso, potente. Uno, si algo le constata del día de ayer, es que volvió Bachelet. Volvió un tono, volvió una forma, volvió el collar de perla, el arito perla. Volvió Bachelet en una forma bien interesante que hay que analizar. Ayer no se prometió una cosa, pero se prometió el cielo, la tierra, se prometió el amor eterno, se prometió traer la luna. Se prometieron varias cosas. De hecho, ayer quedó la sensación en términos de expectativa y se dividió un poco más o menos las reacciones respecto a quienes a brazo partido defienden a Bachelet y los que la verdad no le creen. De hecho, ayer hubo una especie de acto de fe, acto de creencia. No tiene que ver con una cosa muy racional, porque la verdad los precedentes y la verdad los hechos no juegan en términos de la confianza de Bachelet hoy por hoy, que es precisamente lo que está dañado. Que es precisamente lo que está en cuestionamiento. Pero hay gente que, obviamente, uno podrá decir son militantes, gente de gobierno y todo lo demás, pero hacen un acto de fe con Michelle Bachelet y le creen. Pero vamos a revisar nosotros, obviamente, lo que dijo, o todas las cosas que dijo, que es lo interesante acá. Porque, insisto, ayer hubo un listado de promesas. O sea, ayer si uno llamaba un poco antes a Bachelet para pedirle, no sé, pues cualquier cosa, oiga, queremos que venga un proyecto de tal cosa, Bachelet lo ponía. De hecho, fue una especie de, ¿cómo poder decirlo? Un no parar, un ametrallamiento, no era una buena analogía, pero de promesas. Era una otra otra, vamos a hacer esto, este. De hecho, para los que estábamos trabajando ayer, lo consultaba también con algunos colegas en la noche, mientras estaba viendo la cadena presidencial, tratando todos de registrar lo que típicamente se hace en cadena nacional. Ayer hubo mucha pega respecto a eso. Y porque el primer poroto es el primer poroto que uno le puede achacar directamente a la SECOM. Es el primer poroto que uno le puede achacar directamente a una estrategia comunicacional bien ejecutada, cosa que no había ocurrido en La Moneda hace bastante rato. De hecho, todos terminan y los que les queda es proceso constituyente, asamblea constituyente, y la verdad no se está hablando del resto, que era precisamente lo que tenía que ver con el Consejo Asesor Presidencial, porque el proceso constituyente no está en ninguna parte de las 236 medidas que por lo menos se revisaron y se entregaron. Y fue una buena jugada porque terminó con eso, porque hay gente que de una u otra manera tiene amplitud y algunas muy cercanas también a lo que es el tema de gobierno, que están por la Asamblea Constituyente casi como una panacea de algo, entendiendo de que la Asamblea Constituyente en todo el continente y que la verdad no han generado necesariamente ningún cambio. Entonces, hay harto que analizar en términos muy finos y en términos muy fríos, que es lo que vamos a estar haciendo hoy día, más allá de las opiniones viscerales que pueda tener cada cual. Acá lo que hay que ponderar cuando se está discutiendo en términos de fe es poner la pelota en el piso y discutir sobre hechos. Porque acá, de una u otra manera, hay gente criticando a algunos porque son, qué sé yo, bachelovers. Y se comportan básicamente como esta gente haciendo la emulación a la gente que seguía a estas niñas del Justin Bieber. Pero no se comporta de forma muy distinta. Cuando uno de una u otra manera ataca a otro por su creencia, por dogmática, que hablamos del fe en base al dogma, que es creer a fe ciega, creer independientemente de las condicionantes racionales que hay, no varía mucho quién ataca eso. Y es súper importante en estos momentos los hechos. Y es en esos hechos en que los análisis cambian completamente. Vamos a escuchar el la cadena nacional que hizo Bachelet, iremos parando si amerita. No fue tan larga, de hecho se vio muy corta, fueron 9 minutos, pero insisto, es una ametralladora de... es un ofertón. Ahora, anuncio desde ya, ¿qué pasa con esto? Bachelet pone la vara súper alta. De hecho, se juega todo por el todo, sube la apuesta, uh-huh. Dice, lo doblo y pongo 2 más, lo pone en la mesa. La caída de esto implica que la decepción y los tiempos que están corriendo hoy día son muy altas. El no cumplimiento, a diferencia de las otras cosas, de las reformas que ha prometido y que no han salido como la mayoría pensaba o se dijo que iban a hacer, es una cosa y ya ha lacerado tremendamente el crédito de Michelle Bachelet. Acá acaba de poner un ultimátum en términos de confianza mínima. Es como cuando la pareja dice, dame la última oportunidad, te prometo que si yo en lo más mínimo todo este, se termina la relación. Bachelet subió la apuesta y prometió un montón de cosas que difícilmente va a poder cumplir más encima. Pero lo digo sobre todo en términos que tiene que ver con partidos, lo que tiene que ver con esa área que tiene que ver con el legislativo, o sea, con la relación que van a ver ahí. Pero de una u otra manera, es una apuesta. Y una apuesta no menor. Uh-huh. Yo creo que igual esto fue armado, formado todo hasta acá en Nacional en términos del marketing, del show mediático que esto puede significar y cuánto en ese momento, sin importar nada para atrás, tú le estás creyendo a la presidenta. Es como ponerlo, no sé, en un programa de farándula y decirle, ¿le cree o no le cree? Y tiene, por lo que está diciendo en el momento. Vote. Uh-huh. Vote por ella. Claro, vote en el momento si le cree o no le cree. Pero claro, los hechos dicen otra cosa. O sea, yo sí veo que, por ejemplo, a no sé cuánto llevamos de gobierno de Bachelet, como 2 años. Un año y medio. Un año y medio. Empezó en marzo el año pasado, estamos en abril. Un año y un mes. Un año. Nunca había habido un anuncio o algo claro que haya dicho Bachelet. Yo no recuerdo en este año y tanto de gobierno que haya dicho algo claro, siempre, o sea, conocía es por el paso, es como, no es lo mismo, pero es todo lo contrario casi, ¿cachai? Y como que primera vez que dice algo, entonces yo creo que la apuesta fue eso, en términos de marketing, de aparecer en la tele y en la radio, de cuánto le cree usted ahí en el momento de lo que está diciendo. Y dijo cosas concretas, independiente que de todos los hechos anteriores. Claro. Vamos a escuchar parte para analizarlo previamente y para quien no lo escucharon completamente, no hagamos una idea, tenemos la mañana completa para analizar esto y otras informaciones más, como por ejemplo esta toma de la Casa Central de la Universidad de Chile, esto tiene que ver con temas internos de la Universidad de Chile, hay una crítica abierta ahí a Vivaldi, que es el actual rector de la Casa de Estudio. Vamos a revisar varias cosas que son muy interesantes de ver. Pero vamos a escuchar con Michelle Bachelet y este anuncio presidencial que se hizo en cadena, que tiene que ver con el tema del Consejo de Asesor Presidencial que fue entregado la semana pasada. Después vamos a analizar también por qué se entregó hoy día y no ese mismo día. Tareas fundamentales para nuestra democracia deben ser abordadas de cara a los ciudadanos. El país ha conocido irregularidades, corrupción y faltas a la ética que afectan a la política y a los negocios. Eso es grave, porque deteriora nuestra democracia y crea abusos, privilegios y desigualdad. Los chilenos y chilenas están molestos. Los que tenemos posiciones de liderazgo y poder debemos asumir nuestra responsabilidad en esta situación. Y parto por mí misma, tal como lo he dicho en otras ocasiones. Pero no podemos quedarnos en lamentaciones y recriminaciones. Paremos en esa parte, que no es menor. Aquí algunos decían, hace un mea culpa. Yo no veo mea culpa, pero hay un buen manejo en términos de lenguaje. Sí. En términos de decir, hay un tono distinto que está ocupando Bachelet, que casi todo como molesta y hay que marcar la pauta, pero nuevamente juega a esta toma de la abstracción. Sí, condenar este tipo de cosas y tenemos que hacernos cargo. Yo misma me hago cargo de todo el cuento, criticando cosas que van directamente con su gestión o que van directamente con temas que le afectan o la atañen directamente a ella. Uh-huh. Es cuando habla de, por ejemplo, el tema del tráfico de influencia, cuando habla del tema de las familias, cuando habla de quién gana con, no sé, una entrevista que dice que no puede ganar el que gaste más plata, uh-huh, y que son cosas que ella misma hace. Uh-huh. Y eso de una u otra manera descoloca, pero hay un tono acá, y hay un tono interesante para ver. Y ese tono fue con el que se empezó esta cadena nacional que seguimos revisando. Ahora lo que tenemos que hacer es actuar y cambiar las cosas de raíz. Hace 4 días recibí el sólido informe elaborado por la comisión presidida por Eduardo Engel. Y hoy ya está disponible para ustedes en la página de internet del Consejo Asesor. Contiene diversas propuestas para luchar en forma eficaz contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. He estudiado en detalle estas propuestas, basada en ellas, en las medidas que he venido implementando, en leyes actualmente en trámites y en otras propuestas que me han entregado líderes sociales y políticos, he definido un conjunto de medidas administrativas y proyectos de ley que impulsarán una reforma amplia e integral para erradicar las malas prácticas en la política, en los negocios y en la relación entre ambos. Son medidas severas y algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi principio es claro. La democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero. El servicio público es para servir y no para obtener privilegios. Los negocios son para crear desarrollo y no para abusar o engañar. Esta será una de las reformas que marcará el legado de mi gobierno y la voy a conducir personalmente, con toda mi energía y sin temor de ningún tipo, porque sé que no habrá desarrollo, democracia, paz social, si no reconstruimos la confianza en nuestra vida pública. Son muchas las medidas que llevaremos adelante y no puedo detallar cada una de ellas en el tiempo reducido de este mensaje. A fines de la próxima semana entregaremos el plan completo para que todos ustedes puedan ser parte de esta lucha común. Pero quiero describirles las grandes áreas en las que actuaremos y les daré algunos ejemplos de medidas concretas, administrativas y legales. En primer lugar, vamos a actuar sobre la actividad política y de los partidos. Sé que muchos desconfían de ella, pero si no hay vida política de calidad, no hay democracia, ni derechos, ni equidad social. Y a nuestra vida política debemos fortalecerla, transparentarla y, sobre todo, separarla del poder del dinero que ejercen unos pocos. Por eso, entre otras medidas, transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados. Y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito. Será el Estado el que financie el trabajo de los partidos. Para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros. Tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros. Tendrán que ser democráticos en su interior, tener contabilidad transparente y fiscalizada, dar espacios a nuevos líderes. Esta es una inversión necesaria para tener una mejor vida pública y mayor participación ciudadana. Acá hay un tema muy interesante que tiene que ver con... esto no tiene que ver con cómo funciona una ley o lo que se va a hacer en términos concretos respecto a tal o cual cosa, sino con una declaración de intenciones. ¿Deben los partidos ser de gente muy buena? ¿Deben ser gente muy de probidad? ¿Dedicarse a...? Claro, esas son cuestiones que uno puede tener en términos de decir, oiga, ¿hoy queremos ladrones o queremos gente honesta a cargo de los cargos públicos? Ni Gil alguien va a decir ladrones en público. Uh-huh. Lo que va a decir es, queremos gente honesta. Aquí estamos hablando de serie de intenciones respecto a cómo deben ser las cosas o, básicamente, para ponerlo bien en simple, un mensaje de lo que se quiere escuchar. Pero en la práctica no tiene que ver con algo muy realista. Ya. Yo quería hacer una mención sobre una parte que dice sobre esta reforma va a ser el legado de mi gobierno. O sea, esto quiero que se vea en el futuro para las próximas generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en verdad ya como que entró nunca queriendo cambiar nada, pero se vio la obligación de hacer cambios. a raíz de todo lo que está ocurriendo hoy día en el país, todo este tema de corrupción. Y algo que no aparecía en su agenda tiene que ver con esto. Y ahora esto va a ser su legado, no todo lo que prometió. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. No, yo creo que se entendió. Repito, ella dice que todo este paquete de reformas que estoy presentando ahora van a ser como una muestra del gran legado de mi gobierno. Entonces, lo que quiere decir es que ninguna de las promesas que hizo en campaña van a ser legado de su gobierno porque no estaba ni ahí con hacerla. Es como un borrón y cuenta nueva, claro, al final. Sí, y ahora su legado va a ser algo que no está ni siquiera en agenda. Claro. Sí, porque se vio la necesidad de hacer cambios, si es que los hace. Está claro que esto tiene que ver con un tema de necesidad, ¿no? No es un tema que tú vas a hacer solamente por el hecho de hacerlo por gusto. Obviamente esto no estaba dentro del programa en ninguna parte y aparece básicamente, de hecho ayer la gente cercana al bacheletismo hablaba de la quinta reforma. Básicamente porque son las cuatro reformas en términos de pilares, lo que fue la reforma tributaria, lo que fue lo que está haciendo la reforma educacional, la reforma laboral. Hay otra reforma que se me iba que tenía que ver con, bueno, el caso, y esta venía siendo la quinta. Estoy tratando de acordarme de la otra que, de hecho, me lo decía alguien ayer. El punto acá es que La reforma va, como se decía el día de ayer, pero aquí cambia completamente lo que tiene que ver con una conducción de gobierno. Insisto, cuando se habla en términos de crítica, que un poco más o menos lo que tú estás haciendo, no, uno puede quedar en la declaración de intenciones, tampoco en el análisis. Se revisan hechos, y cuando se ven hechos, se ven cosas puntuales. Acá se está diciendo ya, tal A, B o C. Y cuando tú tienes A, B o C, revisas el contenido de A, de B y de C. Y cuáles son sus respectivas relaciones. No, si tú le crees o no le crees, porque estoy diciendo precisamente que tiene que ver con un tema de dogma de fe. Cuando uno discute eso, racionaliza y pone la pelota en el piso. Y acá hay temas bien concretos que tienen que ver qué han hecho respecto al tema de probidad. Ya, como queda en un tema de fe, uno dice, bueno, ¿qué viene haciendo? Porque uno puede decir, bueno, esto es lo que venía haciendo hasta ahora, pero ahora le creo porque pongo mi confianza y hago un acto de fe. Por eso hablo de este concepto. Porque los presidentes tenemos un año de gobierno y conspira en contra, por así decirlo, de Michelle Bachelet, que ella además tiene un gobierno como presidente, a diferencia de otros que han estado. Tiene un gobierno completo con el cual compararlo. En este caso, dejando de lado eso, diciendo, mira, lo que pasa es que Bachelet por allá por el año 2012 fue abducida y la cambiaron completamente, así que la verdad no podemos compararla con el gobierno. Comparémoslo con lo que tenemos hoy día. Juzguémosla por lo que está haciendo hoy. Ok, el gobierno lleva un año, un mes. Y respecto a ese gobierno, a la gestión que ha realizado ahora, podemos juzgarla y decir qué tenemos en términos de favor o en contra. Y aquí es donde entra a perder de una otra manera fuerza este discurso. Primero, grandes reformas. Grandes reformas para transformar Chile, porque hemos escuchado a la ciudadanía, hemos escuchado y he estado muy pendiente yo desde Nueva York, de cómo han salido los jóvenes, de cómo están reclamando por educación. Ella no está de acuerdo con la educación gratuita, entiende que viene la campaña, está de acuerdo con la educación gratuita. Así como con varios temas, con varias cosas. Bachelet siempre ha sido muy pragmática en términos de política, más allá de esa imagen. Recomiendo, hay dos libros muy buenos sobre Michelle Bachelet que la revisan mucho más allá, porque hay un análisis de por medio también. Pero más allá de este tema de la figura en sí de Bachelet, revisemos la reforma. La primera gran reforma fue la reforma tributaria. La reforma tributaria, que es un gran anuncio porque tiene que ver con un antes y un después en Chile, estoy diciendo todas las cosas que se han dicho, con un compromiso potente de la presidenta con tener los recursos para las políticas sociales que se necesitan, entre ellos educación gratuita. Necesitamos hacer un nuevo pacto con el empresariado. Han ganado mucho. Yo sé que a muchos empresarios grandes no les va a gustar, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ya, la reforma tributaria. ¿Cómo termina la reforma tributaria? Termina como todas las reformas que se han hecho en este país durante 25 años. Termina pactada, termina negociada y termina cocinada. Es tan así, es tanta la soberbia y es tanta, de una u otra manera, la arrogancia de una élite que se jacta de haberla realizado. Dice públicamente que se realizó en una cocina, en la donde no caen todos. Habla públicamente de cómo, de una u otra forma, esta reforma tributaria no terminó afectando realmente al gran empresariado y que uh-huh. es una muy buena reforma. A vista y paciencia de todo. Eso no fue hace un año, fue hace mucho menos de un año. Sí. Entonces, ese es el primer gran precedente y ahí todos dijeron, volvió Bachelet. Bachelet de la leje, Bachelet de los grandes acuerdos, Bachelet reprimiendo estudiantes, llamando a Belisario Velasco para resolver este tipo de cosas. Y de otra manera dijeron, bueno, aquí viene más o menos la cosa. El diálogo se hace con los estudiantes respecto al tema de la reforma educacional. Lo primero que se fortalece en la reforma educacional es precisamente con lo que se está combatiendo y peleando. En vez de fortalecer la educación pública, fortaleció la educación particular subvencionada. Uh-huh. Y más encima, por primera vez, desde el año 93-94, que empieza recién la política del voucher con los particulares subvencionados, invento de la concertación, dicho sea de paso, uh-huh. La fortalece y la subsidia. Y mete a los bancos también de por medio en, nuevamente, una nueva cocina que esta vez incluyó a Machef, porque mezclaron dos comisiones, Hacienda y Educación, del Senado para terminar de afinar en un sinnúmero de articulados y de cosas que se estuvieron realizando. Hoy día tenemos otra. Estamos hablando de los pilares fuertes, que es la reforma laboral, en la cual el mundo laboral está en contra. El mundo del sindical, uh-huh. independiente, autónomo, el sindicalismo que está peleando, está en contra. E incluso la CUT, que está muy alineada con el gobierno, por lo menos gran parte de sus dirigentes, no todos, ha tenido que salir a criticar. Y digo, ha tenido que salir porque todos saben que la reforma laboral tiene que ver con una moneda de cambio que se hizo por el tema del sueldo mínimo. Uh-huh. Bárbara Figueroa está completamente identificada con la reforma laboral. Y de una u otra manera está quedando ahí perdido todo. Y eso es parte de lo que está ocurriendo con Bachelet ahora. Y eso es como la medida en la que se mide todo esto. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, lo que decía la Inés de Nantes, por el tema de la reforma tributaria, por ejemplo, se suponía que iba a ser para conseguir los recursos necesarios para la educación gratuita, y al final la reforma tributaria no, o sea, a nosotros no nos mejoró la vida, nada. A los seres humanos comunes y corrientes sin, que no son dueños de empresas, a los no sé, si son como las pequeñas empresas, pero a los grandes empresarios no los tocó. En nada, en nada. Vale, era que un par de cosas. Dice Calfulican, no he visto un buen artículo sobre los bachelovers, una enfermedad seria que ataca a gente inteligente. Mauricio Donoso dice, no se trata de creer o no creer, no es tema de fe. Hay plazos específicos que deben cumplirse y ahí veremos la verdad de la milanesa. De hecho, se trata de un tema de fe y se trata de un tema de dogma. Uh-huh. Porque tú no tienes nada con lo cual poder comprobar lo que te está diciendo. El dogma de fe tiene que ver con el tema de creencia. Voy a aplicarlo nuevamente para entender el andamiaje con el que estamos viendo esta situación. El acto de fe es el acto del dogma. Yo creo porque decidí creer. Uh-huh. Independientemente de la epistemología de eso. ¿Qué quiere decir? Independientemente del análisis científico, del análisis de prueba en la que yo pongo mis propias ideas. O sea, empíricamente, uh-huh. con pruebas, uno más uno da dos y Bachelet no va a cumplir porque así se ha venido comportando. Claro, es un hecho de la causa. Y te cuestioné incluso por qué es dos. Por eso digo, en términos de ese proceso epistemológico, pues ponía en cuestionamiento las cosas en términos de método científico. El acto de fe. Por eso lo que estoy diciendo es que para poder establecer ciertos criterios en los cuales uno puede o no creer, digo, ¿cuáles son el escenario que yo tengo y los precedentes? Y es lo que estoy nombrando respecto al tema de las reformas, que no tienen que ver con un gobierno pasado, sino que tienen que ver con este gobierno. O sea, lo pongo así. Lo que está en cuestionamiento de Michelle Bachelet tiene que ver con una sola cosa que es grave. De los casos, casos que tienen que ver con el caso Sokimich, el caso Penta, el caso Cabal, que la están afectando de una u otra forma por las cercanías que tiene, hay una sola cosa que le haría un daño muy grave y que probablemente podría costar el gobierno a Michelle Bachelet, que es que todo el mundo descubra que mintió, que ella sabía del negocio, como mucha gente hoy día lo asegura, pero que lo va a tener que determinar en un momento determinado un fiscal. Y que va a ver cuál es el grado de participación y si ella estaba o no hasta que salga hablando a alguien. Uh-huh. Y los involucrados, de una u otra manera, la verdad, han incurrido en un montón de mentiras. Entonces ya empieza a oler mal todo esto. Pero independientemente de eso, eso es lo que podría dañar gravemente. Porque cuando tú hablas de, insisto, esto es política. Y la política se mueve en términos de expectativas. Entre lo que se supone que es y lo que tú ves o lo que debiera ser. El arte, por eso hay un montón de asesores. Si no se tiene que ver con que alguien es bueno o malo. Por eso hay un montón de gente que trabaja en términos de marketing. Por eso se pone este collar de perla y no este otro. No son azarosidades que empiezan a ocurrir. Hay una cosa que tiene que ver con un profesionalismo, que tiene que ver con oficios que se empiezan a jugar en pos de una idea, de un interés que se pone frente a ti. Y en este sentido, en el caso de Bachelet, lo que está en riesgo tiene que ver precisamente con el tema de creer o no creer. De hecho, todas las encuestas han tenido que ver con eso. ¿Le cree usted a la presidenta de que no sabía, que se enteró por la prensa? ¿Le cree usted a...? Hoy día son estas especies de encuestas de opinión pública que son denominadas encuestas de percepción. Ya no se miden cosas, sino se miden las percepciones de las mismas cosas. Uh-huh. Dicho eso, en el caso particular de Bachelet y lo que plantea como promesa, tiene ese gran problema. El gran problema es que salta mucha gente a decir, Bachelet no cumplió en esto, Bachelet no cumplió en esto otro, Bachelet no cumplió en esto este, porque estás precisamente diciendo, no puedes decir hoy día, vamos a esperar a ver si se cumple esto o no, porque estás hablando de expectativas de alguien que si cumple o no sus compromisos. Esto es como, no sé, probablemente algunos van a encontrar aquí que hay una mala intención en poner esta analogía, pero es como ir a pedir un crédito. Yo pido un crédito y lo que te van a ver inmediatamente para entregarte un crédito es tu historial financiero. Bueno, algunos depende de dónde vienen y qué apellido. Y ese es su historial financiero. Por eso digo que voy a ser malintencionado porque tiene que ver básicamente con esta analogía que se ha hecho constantemente con el caso Cabal. Pero cuando tú tienes un crédito, es tu historial el que habla por ti. Tú puedes decir que eres la persona más buena y que vas a pagar, pero no eres tú quien habla. Por eso insisto que va más allá esto del acto de fe. Es, ¿qué tienes para ofrecer? ¿Cuál es tu crédito? Y tu crédito hoy día no existe. Uh-huh. Ese es el problema con el caso de Michelle Bachelet. Y ojo, puso una vara altísima. Probablemente esta debe ser la cadena nacional más potente que se ha hecho en términos, yo recuerdo por lo menos dos. Previa a esta, una entre Lago y otra de Elwin. En términos de expectativas que se generan respecto a lo que se dice. Uh-huh. Y esta debe ser lejos, por lejos, la que más cosas ha ofrecido en 9 minutos más o menos de ¿cómo se llama? De alocución en parte de Michelle Bachelet. Pero el crédito que tiene, no, bueno, para ponértelo en simple, de partida, el caso de la huelga de los expresos políticos durante la dictadura, que es un tema no menor. Que un tema que tiene que ver con la alma mater de quienes dicen que no son de derecha. De concepto. Pues. Que tiene que ver con el alma mater respecto a nuestras creencias como sociedad, respecto al tema de distanciarnos de la dictadura. Tiene que ver con nuestros héroes, que si los puede denominar así. Uh-huh. Y no se ha cumplido, ojo, y depende única y exclusivamente de Bachelet, de nadie más, de ninguna repartición y todo eso ya está listo. De un trabajo que viene de años y todo el tema. Lo único que necesita la firma de Bachelet, que ya está comprometida, firmada y consagrada, y aún así, no ha pasado absolutamente nada. Y aquí podríamos hacer un interminable de cosas que no se han cumplido. Uh-huh. Pero, insisto, resolví tus deudas chicas en la cuadra si vayas a pedir plata de esto, porque probablemente te van a investigar. Porque aquí se están embarcando todos detrás de un liderazgo, y eso está generando... Mira, de partida se está hablando de que los partidos van a hacer esto y esto otro y todo el tema, cuando tienen a todos los partidos enfrentados entre sí. Y dentro de los partidos enfrentados dentro de sí. O sea, es tan pelotudo la situación y el escenario que hay, que es lo donde uno tiene para juzgar, que un grupo de parlamentarios de la Democracia Cristiana va con un con una cuerda, con una rienda, güey. Así como cagó la risa, güey, entregárselo a Bachelet, y Bachelet, en vez de decir, oye, pónganse, suban el tono, se caga la risa y lo recibe, porque la verdad, queda plup. Y otros criticando eso dentro de la misma nueva mayoría, y otros de una u otra manera diciendo, bueno, una morada, otros diciendo otra cuestión, la presidenta habla y dicen otra cosa. Hay un desorden tremendo, porque muchos están viendo de que aquí la cosa se está hundiendo, y aquí empiezan a correr los temas ya más individuales. Por ejemplo, el caso de René Zafiro. Aquí empiezan a correr ya cosas, no la porque lo que está en cuestionamiento son las estructuras partidarias, que quedan fortalecidas o que pretenden fortalecer la nueva ley electoral, por ejemplo. ¿Cierto? Hay varias cosas, pero cuando se analiza el contexto, son las cosas que quedan en desmedro. Si queremos ver el historial para ver si damos o no crédito, que un acto de fe al fin y al cabo, por eso digo, hay mucha gente que no va a importar ningún razonamiento lógico ni ninguna cosa en términos concretos porque es un acto de fe. Y está en su legítimo derecho a hacerlo. Pero por eso, insisto, a eso está apostando esta cadena nacional. O sea, yo creo que Bachelet tomó por lo menos unos 6 meses de cursos de actuación para hacer esta cadena nacional. Porque a eso apostó al marketing nomás. No apostó, o sea, es lo único que le queda apostar. Al acto de fe del momento, al inmediatismo. Como dice el Toño, o sea, si veíamos el crédito para atrás, entre comillas, crédito para atrás, no tiene ningún sustento ni ninguna base como afirmarse, po. Uh-huh. No tiene nada. Porque si vamos a creerle ahora, como tú decís, es una cosa de fe, porque es verdad. O sea, yo voy a poner mi fe en ella de que sí van a cambiar las cosas y todo, pero veamos para atrás, po. De hecho, quiero leer una cosa que está expuesta acá en el Facebook, abajo del logo del matinal, pueden escribir también. Dice Cristian Fábregas, me temo que Bachelet en su última cadena nacional se puso la vara muy alta. Le va a suceder parecido que a Piñera. Mucha expectativa, pero los hechos es posible que no se concreten tan lindo como suenan esas promesas, sobre todo con un Congreso contaminado por personajes financiados por empresarios corruptos que luego imponen cocinar las reformas con los grupos económicos. Creo que la supuesta participación en el proceso constituyente nuevamente será un simulacro en donde finalmente no se escuchará la voluntad popular como ha sucedido con el trámite de anteriores reformas, por ejemplo, educacional y tributaria. Mario Andrés, por otra parte, dice, a mí me parece que le trazó la línea al resto de los políticos para salir de la crisis, salió a cuadrarlo, y yo creo que van a verse obligados a aprobar al menos los proyectos contra la corrupción. Luego de las palabras de Bachelet, el que se oponga quedará muy mal parado. El tema es lo que se termina aprobando. Exacto. No es... La reforma yo entiendo mutilada. Yo entiendo lo que va acá, por ejemplo, Mauricio Donoso, que me voy a Twitter nuevamente, que dice, de otra forma, lo mismo si creo o no, olvídate del acto de fe, cumplido los acotados plazos, sabremos las verdades concretas. Dijo, ojo, se plantearon 2 plazos de forma distinta, porque aquí hay una muy buena jugada en términos políticos, y en lo que, ahí tienen que contar varias cosas, pero es gente que viene planteando esto hace un buen rato. Lo que hay que hacer acá es un paquete de medidas legislativas. Ojo, a lo que acaba de decir, un paquete de medidas legislativas. ¿Por qué? Porque algunas van a tener su emergencia y van a pasar por un tubo y otras van a estar ahí estancadas un buen tiempo. Uh-huh. Lo que tú necesitas es bajarle la ansiedad a todo esto. Exacto. Nada más. Porque hoy día lo que estáis pidiendo básicamente son cuestiones concretas, no actos de fe. No podéis pedir un acto de fe después de 25 años. Uh-huh. Es como decirle a la mujer golpeada, créeme esta vez, ¿cachai? Hoy día no te dejo en la UTI. Eso es. Por eso yo vuelvo al tema del acto de fe, porque no estáis hablando desde la nada. No estáis diciendo, sí, mira, yo voy a establecer de que se hagan tal o cual, sino está estableciendo de tenemos una vida juntos. Es como dice, yo conozco con quién estoy, yo conozco a mi pareja, yo conozco a mi familia, yo conozco a mi primo y sé que es medio cuático cuando se cura, yo conozco mi entorno. Y según eso voy haciendo análisis, voy diciendo, no, mira, a este no le presto plata porque no me la va a devolver y yo no tengo mucha plata. Estamos hablando de expectativas, estamos hablando de generaciones que se están chingándose bastante rato. De hecho, todavía no podemos hablar ni siquiera de educación gratuita de verdad. Eso es más, ya Izaguirre anunció en una entrevista y se sondeó durante el verano con esto de que en este año educación gratuita ni por si acaso va a quedar en la agenda. Y eso implica, voten por nosotros la próxima. ¿Por qué no se empezó con eso? ¿Por qué no se, da lo mismo ya, no educación gratuita, universitaria, todo el tema? ¿Por qué no se empezó con educación pública, fortalecerla? Porque acabáis de cagar la educación pública al fortalecer precisamente la oferta en términos de los particulares subvencionados. O sea, el sector privado lo fortaleciste y ahora vaya por la pública. Precisamente la pública ha sido bombardeada respecto a que se le instaló al lado una cuestión que más encima recibe plata del Estado. ¿Y qué se hizo ahora? Regular eso. Se le pone más plata del Estado. Se dice que se va a fiscalizar, cosa que no han hecho. Imagínate, ahí eran alrededor de 5.000 colegios para fiscalizarla. Si la universidad eran alrededor de 20, 30 y no, nunca se pudieron fiscalizar. Porque la gente olvida que había legislación, se olvida de que estaba prohibido el lucro. Y no hay ninguna universidad hoy día sancionada por lucro, ni siquiera la Universidad del Mar. Hasta el día de hoy, que estamos a abril del 2015. Y nadie en duda de que la Universidad del Mar lucró. Pero ninguna sanción respecto a que haya lucrado. Insisto, acá cuando se plantean hechos en la mesa, queda esta cosa de creer o no creer. Ahora, las expectativas que generó son muchas. Sí, pues. Yo creo que es una buena jugada. Sí, yo creo que es una muy buena jugada. Que bajáis los ánimos, po. Es como ponerle, es como que le abrí la tapita, la olla a presión, para que salga un poco el vapor, ¿cachai? Pero también y después sigue igual, po. También te puede reventar, po. Porque el tema de las expectativas que uno se hace con un discurso así, donde pone la vara, gigantesca, y ya empezáis a desmenuzar de a poquito, también empezáis a decir ya, po. O sea, vamos a tener plazo, acá se habló de septiembre para alguna cosa, pero más allá de eso no se habló. Uh-huh. ¿Cómo se va a llevar a cabo, no? Lo dejó ahí nomás, nombró ciertas medidas, pero que te dejan, por ejemplo, que amando al Poder Legislativo. Entonces, ¿cómo lo vais a hacer? Vamos a seguirle, quitarle el pause. Vamos a seguir escuchando parte de lo que fue la cadena nacional. De hecho, completa, para ir parando si amerita aquello. Fortaleceremos el servicio electoral y al Tribunal Calificador de Elecciones para que sean más autónomos y tengan reales capacidades de fiscalización y sanción para hacer respetar la ley. Daremos autonomía constitucional al CERVEL. Regularemos detalladamente el financiamiento de las campañas electorales. Lo importante debe ser el debate de ideas. Por ello, reduciremos el gasto. Solo podrá hacerse propaganda en zonas delimitadas y serán delito de cohecho los regalos de campaña y el pago de cuentas. Y tal como lo anunciamos hace unos días, todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública no nos podrán representar en los cargos de elección popular y perderán sus escaños. Pero también debemos fortalecer la calidad, integridad y transparencia de los que trabajan en el servicio público. Vamos a ampliar el rango de aplicación del sistema de alta dirección pública para trabajar en el Estado, para que los que lleguen ahí lo hagan por mérito y vocación. Y regularemos la capacidad del gobierno de turno para designarlos y removerlos. Aumentaremos las exigencias y la fiscalización en el uso de los recursos públicos en el Ejecutivo y en los municipios, regulando también de manera más precisa a aquellos que prestan servicios al Estado. En segundo lugar, cuidaremos el modo en que se hacen los negocios. Necesitamos una buena economía para desarrollarnos. Buscar ganancias transgrediendo las normas éticas y legales no es progreso, sino retroceso. Por eso tomaremos medidas severas. Dentro de mis prioridades destaco las siguientes. Superaremos los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas. Tipificaremos y sancionaremos el delito de corrupción entre particulares, tal como los pagos indebidos para obtener negocios. Tercero, regularemos y fiscalizaremos de manera estricta la relación entre la política y los negocios. El Estado no es para hacer negocios, y los negocios limpios no se hacen usando impropiamente los recursos y facultades del Estado. Vamos a ampliar y reforzar las inhabilidades e incompatibilidades para ingresar a la función pública. Ampliaremos el ámbito de la prohibición de contratación en el Estado a parientes de las autoridades. Regularemos la puerta giratoria entre empresas y el servicio público para impedir que autoridades y ejecutivos circulen sin límites entre ellas. Estableceremos un registro público obligatorio de lobistas para que todos sepamos quiénes representan intereses del mundo privado ante los que toman decisiones en el mundo público. Tenemos que evitar los negocios irregulares y especulativos. Nadie podrá sacar ventajas indebidas con los cambios de los planos reguladores. Tal como lo ha impulsado en el Parlamento, ampliaremos significativamente la aplicación y el detalle de las declaraciones de bienes, intereses y patrimonio de los servidores del Estado. Esto se aplicará ahora, por ejemplo, a los consejeros de las instituciones públicas, a los fiscales, a los directores de las empresas del Estado, a los alcaldes, concejales y jefes de unidades clave municipales, a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y también a las o los cónyuges de las autoridades. Necesitamos sin duda mejores leyes y sistemas de fiscalización y sanciones efectivos para que la ley se cumpla realmente y no haya impunidad para nadie. Mantendremos la suma urgencia a la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad y al proyecto de modernización del Ministerio Público. Pero las leyes, aunque sean buenas, no bastan. La calidad de nuestra vida pública debe descansar en convencimientos éticos que cada uno valora y sigue. Debemos ser una sociedad del respeto mutuo, de la confianza, del sentido de justicia. Esa es la transformación más importante que debemos emprender y actuaremos decididamente en este ámbito. Daremos un lugar central a la educación cívica, en valores y actitudes, a lo largo de la formación escolar. Todas las escuelas, universidades y centros de formación deberán tener un programa sólido y explícito en formación cívica. Definiremos códigos éticos para todos los servicios públicos y para el mundo privado. Necesitamos una ciudadanía consciente y vigilante. Crearemos el defensor ciudadano, que se encargará de promover y defender los derechos de las personas frente a los actos arbitrarios del Estado. Para llevar adelante el conjunto de medidas, nos hemos propuesto un calendario exigente. Para las medidas administrativas, nos hemos puesto un plazo de 15 días para dictarlas, y para los proyectos de ley, un plazo máximo de 45 días para su ingreso al Parlamento. Pero partiremos trabajando ahora. A partir de mañana daremos urgencia de discusión inmediata en el Parlamento a la Ley de Probidad y Transparencia, así como a la moción parlamentaria que termina con la reelección indefinida de senadores, diputados y otros cargos de elección popular. Esta reforma no es una simple suma de medidas aisladas. Ellas tienen un sentido de conjunto y contribuyen a delinear la idea del Estado, de la democracia y de los negocios que queremos construir. Es por esta razón que la tarea que hoy emprendemos se completará de manera natural con la redacción y aprobación de una nueva constitución. Por eso quiero anunciar que en septiembre, mes de Chile, daremos inicio al proceso constituyente, abierto a la ciudadanía a través de diálogos, debates, consultas, cabildos, que deberá desembocar en la nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos. Compatriotas, son actos y decisiones como este los que nos permitirán escribir la historia del Chile del futuro. Es el momento de construir mejores cimientos para nuestra patria. En esta tarea no voy a vacilar o detenerme, porque honraré el compromiso que asumí con ustedes, con mi patria, cuando me eligieron como su presidenta para conducir los destinos de la nación. Espero la misma determinación de los funcionarios de gobierno y convoco a los representantes de todos los poderes del Estado, a los partidos políticos y a las organizaciones empresariales a este esfuerzo común. Sobre todo, los invito a ustedes, ciudadanos y ciudadanas, a que sean parte de esta reforma en este momento de oportunidad histórica para construir un mejor país para todos y todas. Muchas gracias. Esa era la cadena completa. Pequeño lapsus en el final de Price. La locación. No, es que mejor París, parece más comercial. Pero hay una, obviamente, trabajo respecto a la última parte de cierre de lo histórico, de compatriota, de todo, a emular Allende. lo que eran parte de su discurso. Sí, pues. Trabajo aquí, insisto, es una apuesta alta, está un poco más parecido al tono de la Bachelet que se tenía a conocer, por ejemplo, lo que fue el 2006-2007, y los precedentes y las expectativas que se generan. Y sobre todo, esto que era para hablar sobre el tema de la propuesta del Consejo Asesor Presidencial, que no sé si la han revisado, dicho sea de paso, pero mucha gente hablando sobre el tema, pero la verdad, poca revisión respecto a eso. Y yo creo que fue muy bueno hablar del tema de la asamblea, o sea, del proceso constituyente, tema de, hay fechas respecto a eso, a septiembre, y sobre todo con la ambigüedad que se habló. Oye, y me parece que esto no aparece en las medidas escritas que fueron enviadas antes, el tema de la constituyente, del proceso constituyente. Sí, pues como lo decía, no tiene que ver con lo que presentó el Consejo uh-huh. Asesor Presidencial, o conocido como Comisión Angel. No tiene que ver con eso. Uh-huh. De hecho, no está eso. No, porque tampoco era un tema que tenía que verse. Es como parte del discurso, ¿no? El discurso final, se abrirán las grandes alamedas. Que uh-huh. iniciaremos un proceso constituyente con cabildo, consultas ciudadanas, etcétera. Revisadas por nosotros mismos, obviamente. Exactamente. El tema es ese, es que queda la expectativa respecto a temas de fe, un acto de fe. Respecto a decir, sí, deposito mi fe, la verdad, confiemos, veamos que cumpla o no. Olvidémonos incluso, y es lo que puede hacer cualquier persona, está libre de hacer eso. Olvidémonos de todo lo que se ha hecho hasta ahora, hay un punto de inflexión, entendió el mensaje, démosle. Uh-huh. Eso es un camino. Otro camino es el escepticismo. Otro camino también tiene que ver con ir fiscalizando. Yo creo que el camino más correcto siempre tiene que ver con el tema de la movilización en sí. O sea, movilizar y presionar para que los cambios se cumplan. Uh-huh. Esto de esperemos a ver la fecha, a ver si cumple o no cumple. Bueno, venís diciendo eso desde Elwin. Y dicho sea de paso, ahí se han... Insisto, es que hay un problema que no es menor. Yo siempre, en lo personal voy a hablar, tiendo a medir las cosas respecto a las medidas, al sentido de urgencia. Una medida súper, súper mala onda, porque tiene que ver básicamente con los compromisos en sí, con la coherencia respecto a lo que vas haciendo y lo que vas caminando y lo que de una u otra manera vas planteándote a ti mismo y al resto. Y el sentido de urgencia siempre, de hecho eso se ve en todo, es transversal en términos políticos, que tiene que ver con decir, no, mira, yo estoy contra este tipo de cosas, pero empiezo mañana. Oye, una consulta. Acá me habla de que va, no sé, el discurso que quería cambiar, de que los empresarios y los políticos no pueden ir unidos y todo el tema. Ella va a mandar un proyecto de ley al Senado, me refiero, al Congreso. Uh-huh. ¿Es así? Obvio que tiene que mandar un paquete. ¿Y si no quieren aprobarla? Es que va más allá de si quieren aprobarla o no. Porque, insisto, a ver, separemos el discurso. Ya. Estamos tratando de hacer un análisis de discurso bien aterrizado para que se pueda entender, para no ir tan fino. Varias de las cosas que hay son frases. Son visiones de proyecciones de lo que se quiere, debieran, si no las leyes solamente lo bastan, sino que la gente de una manera que esté en el cargo público tenga un componente ético, qué sé yo. Tiene que ver con el tema de intenciones. Hay cosas que uno no se regulan necesariamente con el tema de las leyes. De hecho, las leyes se rompen generalmente. Por eso, de una otra manera, algunos terminan en la cárcel cuando no tienen plata. Generalmente. Así ocurre. Las leyes son una especie de acuerdo respecto a lo que se considera que es bueno o que es malo dentro de una sociedad. Las leyes no funcionan respecto a eso. Ahora, el problema es que hay después de la dictadura y obviamente la herencia que se genera con esta doctrina del shock, es básicamente la relación a la autoestima, donde no hay una autoconciencia de sí mismo, del poder que se tiene. Decirle, ojo, si alguien no cree en un político, ese político muere. No pueden estar sin el beneplácito. Por eso, de una u otra manera, los sistemas, hasta las dictaduras, se sostienen por gente que de una u otra manera los justifica o los legitima. En los regímenes totalitarios, hay varias investigaciones y estudios respecto a esa parte que yo creo que es muy interesante. Las sociedades se sostienen por gente que las legitima. Porque asume y dice, bueno, esto es lo que nosotros hemos acordado. Si no se cumple ese acuerdo, uno rompe. Y donde se dan estas rupturas sociales. Te voy a poner un ejemplo gráfico. Con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, a propósito de un discurso que dio ayer Obama y que me parece bastante interesante. Que tiene que ver con lo que ocurre en Baltimore, con lo que ocurrió en Ferguson, con lo que ocurrió en distintas, Detroit, que estamos hablando de una ciudad que está quebrada. Hay un fenómeno que está ocurriendo que es un déjà vu, que tiene que ver con que empiezan a aparecer nuevamente los movimientos de la sociedad civil, bueno, por los derechos civiles, perdón, que se creían ya superados, que se creían incluso, oye, este es un país de las libertades, o sea, nadie te puede estar mirando por el color de tu piel. Sí, hoy día ocurre eso. Y eso ha generado también que se levanten movimientos bastante viejos. Pero hay una discusión de fondo y que tiene que ver con una característica más social de toda una generación decepcionada, la generación de los videojuegos y un montón de cosas, pero que vio en vivo y en directo y nadie le contó cómo el Estado más liberal del mundo, que donde no se mete se metió en una medida muy socialista, por lo demás, pero a conveniencia, se metió para rescatar a la banca, para rescatar a los grandes empresariados y dejó caer a la gente. Y eso rompe un pacto social. No es que no que la pobreza existe ahora en Estados Unidos, ha existido siempre. Pero se hablaba de eso. Hoy día sí, porque estáis hablando no solamente de gente negra, estáis hablando de gente pobre. De hecho, fíjate que el otro día, a propósito, en un programa estaba, ¿cómo se llama? Juan Antonio Coloma. Y decía, ¿cómo de una otra manera? Ojo con esta parte, me parece muy interesante el análisis que hay detrás de eso. Describen una frase a distintos políticos y estaba el caso de Obama. Y él pone WASP. Dice, ¿y eso? Bueno, que tiene que ver con la sigla de blanco, protestante, americano. De hecho, Obama es un hombre blanco, protestante, típico americano, que tiene color negro de piel. Y eso es visto por mucha de la gente de color, porque dice, ay, oye, ¿cómo están hablando de racismo si hay un presidente negro? Obama no es negro. Obama es un hombre blanco, con un discurso, con una historia, con un cuento, con una proyección de expectativas muy alta, y eso es lo que tienden a ocurrir en las sociedades cuando se generan expectativas demasiado altas. Y las expectativas demasiado altas se generan en virtud de la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Tenemos que subir la oferta porque la verdad ya no nos creen. Entonces, el límite respecto a la creencia, Obama, que ha sido la gran decepción, recordemos, gana la segunda administración, lleva dos, esta es la última, criticado hoy día por los demócratas porque se están tratando de distanciar de él, particularmente Hillary Clinton, que va a las primarias dentro de lo que es el Partido Demócrata, los republicanos, y este otro fenómeno que yo hablaba hace un tiempo que se llama el Tea Party, o el Partido del Té. Que es como una derecha, podemos decirlo, como amplitud, como como que somos de clase media y todo el cuento, pero tiene una visión bastante retrógrada del mundo, la verdad. Cuando se plantean posiciones y disrupciones respecto a las expectativas, se genera lo que está ocurriendo. Una generación que, la verdad, ya no cree en nada. Y es gracias a este tipo de gente. Muchos critican, oye, pero es que esto es culpa de los medios y es culpa de la gente de la que critica la política porque ya no creen en nada y todo el tema. Eso es producto de varias administraciones, en varias décadas, en gran parte del mundo, donde la verdad, creer, se convirtió, y es lo que estaba tratando de decir, en un acto de fe. Entonces uno ve al resto de esa gente que está tratando de legitimar una cosa que no tiene por dónde legitimarse, como feligresa. De una iglesia que les da exactamente lo mismo de lo que le diga, porque todo termina en un acto de fe. Y la mayoría del mundo ya no cree. Cree lo que puede hacer, cree en su cercano, pero no cree en la delegación del otro. Yo no creo, y esa fue una sociedad que se ha ido construyendo, que es la sociedad de la desconfianza, que es la sociedad del individualismo. Porque no la reconozco tampoco como parte de mi prole, como parte de mi tribu. Los gobernantes no son mi clase. Los gobernantes no son gente que la medida que ellos vayan a hacer les va a afectar a ellos, igual que a mí. Si ellos suben el pasaje, les va a afectar a ellos igual que a mí. Eso no ocurre. Y por eso la desconexión es tremenda. Entonces, todos los análisis sociológicos, los programas sobre la legitimidad y las crisis institucionales son maneras de establecer un discurso oficial respecto a ciertas cosas, pero la verdad, ellos son parte de. De hecho, aquí hay un fenómeno interesante que está ocurriendo y está recién empezando. Está el cuestionamiento de la legitimidad en la institucionalidad, OK. Está el cuestionamiento al Congreso, a las instituciones, todo. También a la prensa. Es un fenómeno bastante nuevo. ¿Y a la prensa en qué sentido? En que la mayoría los ve asociados a esos mismos grupos de poder que se supone que están en la crítica, que están en el ojo de la crítica. Ellos pertenecen a eso. Uh-huh. Y no se va a distanciar mucho de eso. Entonces la gente empieza a decir, bueno, ¿quiénes son los dueños de La Tercera? ¿Quiénes son los dueños de El Mercurio? ¿Quiénes son los dueños de la revista Tanto? Los mismos canales de televisión. Y empieza a ver de que se empiezan a triangular. Uh-huh. O sea, exactamente, ahí pone Calfulican, que es el WASP, que es White Anglo-Saxon and Protestant, que es blanco, anglosajón y protestante. Ajá. Uh-huh. Que es una especie de calificativo que tienen un grupo no menor allá en Estados Unidos, que básicamente lo que ha sido la ideología dominante de Estados Unidos, por lo menos en términos de poder. Uh-huh. Y Obama es considerado en ese sector por estas comunidades afroamericanas y de inmigrantes. Uh-huh. Él no es un negro perteneciente a nuestras comunidades. Él es un... Se convirtió en blanco. Claro, es como... Ustedes no sé si han leído alguna vez a Malcolm X, han leído a, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con este movimiento de los derechos civiles, particularmente del Black Power. Bueno, se hablaban de este tipo de personaje. Uh-huh. Que tiene que ver con este... Tienen su piel oscura, pero la verdad piensan como blanco y la verdad quieren ser blanco y toda la vida han soñado con ser eso. Uh-huh. Django, que lo más característico de una... De hecho, fue muy criticada esa película. Estados Unidos, por el tema del lenguaje. Mucha gente lo vio traducido con los subtítulos y todo lo demás, pero el lenguaje en términos del Níger, por ejemplo, o varias cosas más, era bastante potente. Pero es lo que precisamente quería graficar, era un poco eso. Uh-huh. Y de hecho, se discutió sobre el personaje Samuel Jackson, que es el mayordomo, administrador de la casa Candyland, que de una otra manera es el más hijo de puta todo. Sí. Entonces, volvemos al tema de las creencias y cómo se construye la sociedad. Yo creo que hoy día, precisamente, lo que empieza a solidificarse más es otro tipo. Insisto, cuando las instituciones fallan o entran en una crisis de legitimidad, las sociedades, las comunidades, por muy al margen de estas que estén, empiezan a crear su propia institucionalidad. Empiezan a crear sus propias instancias. Empiezan a empoderarse. Uh-huh. Generar la expectativa en el otro es desempoderarse. Uh-huh. Sí. O sea, y es el medio que tiene el poder. O sea, si se empieza a empoderar la gente, la verdad, esto es bien jodido. Uh-huh. Uh-huh. O sea, que tampoco no nos queda otra, porque estamos desprotegidos por todas partes. Entonces, no nos queda otra que verlas entre nosotros, uh-huh, organizarnos y ver nuestra sobrevivencia solos, porque en verdad ellos nos van a seguir... aplastando, torturando con el tema económico, con la sobrevivencia en sí. Y vemos, claro, personajes como Obama, Bachelet, Las Grandes Promesas, la primera mujer presidenta, sí. Y más encima que viene de como del tema de la dictadura, torturar y todo el tema, y hoy día se convirtió en esta en parte más de la supremacía blanca nomás, po. Y todo el resto... O sea, no sé, pues derechos humanos, pues, ¿cachai? Hoy día tenía expresos políticos de la dictadura que fueron torturados, ¿cachai? Igual que ella, se supone, y están en huelga de hambre, ¿cachai? Viejos de 70 años que se están muriendo. O sea, si no hacen esto van a morirse igual, ¿cachai? Como no nos queda nada. no nos queda nada más, y tení a estos gobernantes que se que pasan, que entran al poder y se les olvida todo. Y se, claro. O muestran su verdadera cara. Muestran su verdadera cara, claro. Porque yo creo que va más a eso. Sí. Claro, porque por mientras que están en elección, son pueblo, son sufridos, tienen todo. En el momento de tener el poder... Chao. Chao. Gobernamos para los empresarios, lo mismo de siempre, es para mantener esta... Nuestro estatus y nuestro, todo nuestro tema, po. Entonces, ahí también va el tema de la creencia, po. Yo no soy individualista, pero no le creo, no le compro nomás, po. Y es un tema de que vais para atrás, po. Como dice el Toño, empecé a hilar más fino y empecé a buscar. Y no es buscar, sino que empecé a recordar. Claro. Eso es, po. Memoria histórica es necesaria. Claro. Urgente. Porque empecé a recordar y empecé a ponerte en posiciones que han pasado a largo de tu vida. Y con las promesas que te hacen, que te van a cambiar y al final te van hundiendo cada día más en el mismo hoyo. O te van haciendo un hoyo nuevo. Sí. O sea, ahora todo este paquete de medidas presentadas... y de proyectos de ley, es para calmar las aguas y para que es como ya, ahora démosle una oportunidad más y nos esperamos hasta septiembre, hijo. Claro. Hasta septiembre y a ver qué pasa, pero qué vamos. No, en septiembre empezaría este proceso constituyente, que no se ha definido bien en qué consiste. Claro. Insisto que fue una muy buena cuña. Porque precisamente la mayoría está discutiendo sobre el tema de la asamblea constituyente o proceso constituyente. Y no es lo mismo, nuevamente, ¿cierto? Esa ambigüedad que viene desde la campaña presidencial. Claro. Respecto al tema de la constituyente, las cuales algunos dijeron no, si Bachelet está, y la verdad, oso, y después nuevamente con lo mismo. Una buena jugada. De hecho, si hay un mérito que tiene Bachelet, es precisamente ese. Ese es su activo político. Por eso, ayer, insisto, conversando con algunas personas. La frase para poder resumir qué es lo que ocurrió ayer con la cadena nacional es: volvió Bachelet. Esta es Bachelet. La Bachelet que tiene manejo político. Ese es su activo político. Es el prometer y que le crean. No es en términos de gestión. No tiene que ver con eso. El activo de Bachelet es que logra de una u otra manera. Voy a poner un mal ejemplo, pero hay estas personas que de una u otra manera son los que hacen el cuento el tío, estafadores profesionales, todo lo demás. Los que venden hielo en la Antártida y arena, qué sé yo, en la playa, pero son capaces de hacerlo. Y es un mérito. Gente que de una u otra manera tú sabías, mira, viene este, me va a embaucar, esta vez no le compro. Bueno, y cachaste que le pasaste plata, bueno, le compraste todo y todo lo demás. ¿Por qué tienen esa capacidad? Ese es su activo político y es un mérito. Porque la culpa no es de esas personas, la culpa es tuya. Sí, po. La culpa, tú no puedes, o sea, uno no puede culpar a Bachelet de deficiencias que son de uno. La patudez. Uno puede culpar a Bachelet si está involucrado en un delito. Uno puede culpar a Bachelet si realmente estuvo metida en el negocio de Cabal. Uno puede culpar a Bachelet de un montón de cosas. Pero la... Y de si miente como lo ha hecho también, po. Pero cuando alguien miente sistemáticamente a alguien, la culpa no es del que miente. No, pues del que le cree. Obvio. Esa mentira se convierte en verdad en virtud y en medida en que esa persona la convirtió en verdad. Por eso, insisto, que el clic, el cambio, la crisis institucional completa que de una u otra manera puede potenciar términos de cambio es el rompimiento de eso. Es el rompimiento del dogma de fe. Es el rompimiento de el principio de delegar. No, esperemos a ver qué pasa. No, yo no espero a ver qué pasa. No depende de... Depende de mí. Depende de nosotros. Depende de este conjunto. Y ahí se empieza a generar estos procesos de empoderamiento sociales que se empiezan a generar en movimientos sociales. Los movimientos sociales no aparecen de la nada. Eso no son movimientos sociales. Son cuestiones coyunturales y circunstanciales. De hecho, por ejemplo, ayer hablábamos y de hecho estábamos acá... con gente de organizaciones en Baltimore, organizaciones políticas me refiero, y la mayoría decía, la verdad, estamos así como bien a contramano, no sabemos qué está ocurriendo, pero la verdad que esto no lo está llevando nadie, no hay un partido que haya convocado una marcha, no hay una organización, el proceso, también organización de Estados Unidos es bien raro, pero más allá de eso, esto es muy espontáneo, eso tiene que ver con rabia, tiene que ver con un montón de acumulaciones que están ahí, y están ahí hace rato, y que encuentras cualquier, a la salida en Ferguson, Missouri, a la salida de cuando el gran jurado establece que no va a haber juicio contra, ¿cómo se llama?, el policía que mata a este muchacho negro, se me fue el nombre, Michael Brown me parece que, en Ferguson. ¿Qué a la cagada? De hecho, incluso tratan de acusar en un momento al hermano de Michael Brown, de decir que llamó a la sedición y todo el tema, para irse para arriba del auto con la familia, decir hay que quemar todo y la weá y todo el tema. Efectivamente, Ferguson prendió. Se incendió, estaba en llamas en la noche. Por eso se compara mucho lo que ocurrió en Baltimore con lo que ocurrió en Ferguson, porque han habido manifestaciones, pero no ha sido de este carácter. Ha habido manifestaciones en Nueva York, por lo que ocurrió con Eric Garner, que fueron masivas. Sí. Pero se empieza a quebrar porque la verdad ya la decepción llega a niveles tremendos. Volver al Facebook, dice Francisco Alejandro Baturana, son una tropa de ladrones todos, que se vayan y entreguen el poder al pueblo. Yo conozco gente que esté en el poder y no entregue. Sí, o sea, yo creo que hoy día el poder no tenéis que pedirlo, tenéis que ejercerlo nomás. No hay otra forma, porque ir a exigir, oye, dame poder, como, sí, espérate sentado. Espérate que vamos a legislar. Claro, vamos a legislar a ver si te pasamos un poquito de poder. Claro. Ahora, ¿cuál es lo peligroso de Michelle Bachelet respecto a esta jugada? ¿Qué creen que fue lo peligroso acá? De hecho, fue la cosa que nunca se espera, y esto es porque la mayoría de los asesores vienen de universidades y ven todo en teoría, pero no en la práctica. Y eso es una cuestión súper hermosa, porque eso es un fenómeno también que ocurre en el mundo, donde se han equivocado tremendamente. ¿Qué creen que con esto, de una u otra manera, se comete un autogol y se genera un problema no menor? O sea, el mayor autogol tiene que ver con el financiamiento de las campañas, yo creo. Y de esto de decir que los empresarios no pueden, que las empresas no pueden seguir financiando la política. O sea, ¿quién te financió tu campaña? Concertación, ¿quién te financió tu campaña? Oposición, ¿quién te financió tu campaña? Claro. O sea, yo creo que eso me llamaba la atención del discurso también, el decir que se van a separar las aguas, éticamente tienen que tener, no sé, un currículum casi perfecto, que por ejemplo no van a haber familiares metidos, es un tema. Eso me llama la atención. Y lo otro, el tema del cabildo, de los cabildos y las asambleas que se tienen que hacer para llegar a este proceso constituyente, que aún no entiendo, porque todos celebraban una AC en un minuto. Y otro le decía, párenle, que no es lo mismo. Tiene que ver precisamente con eso. El error acá, y esto tiene que ver con evaluar medición en términos de impacto y cuál es el escenario real o no. Eso es muy potente. Establecer de que si ese escenario aguanta esto o no aguanta esto otro. ¿Qué es lo relevante acá? Precisamente lo que no tenía que ver con el discurso propiamente tal. Siempre, a ver, cuando quieras ver qué es lo que está pasando, ve qué es lo que no está en su lugar. Un tema clásico. ¿Por qué esto no está en su lugar? Y ahí empecé a hacer el recorrido. Bueno, el tema de la constituyente no estaba en el tema del documento de la Comisión Engel. Y precisamente genera un problema no menor. Porque si bien es cierto, la mayoría repara en eso, y esa es la noticia, no todo lo que se dijo, que la verdad está en creer o no creer. De hecho, es porque lo único que de una u otra manera determinado desde un sector se ha planteado como una solución. Y lo único que no tiene que ver con el tema de dogma o no dogma, en términos de creencia. No vamos a hacer leyes para que seamos más éticos, que nadie de una u otra manera ocupe su tráfico de influencia ni meta a su familiar y al poder para lucrar y todo. Puras cuestiones de decir, weón, ¿qué lo está diciendo? Pues, ¿cachai? El tema del proceso constituyente. Pero tiene un gran forado en términos de problema, en términos de expectativa, que es... Hoy esto va a separar aguas, porque hoy día se va a empezar a discutir a propósito de lo mismo que chucha se entiende por asamblea constituyente, y eso es extremadamente potente. ¿Por qué? Porque algunos van a descubrir de que la verdad no son amarillos, son conservadores. De hecho, el otro día yo escuchaba a un diputado decir yo quiero una asamblea constituyente como la colombiana. Y uno decía, ¿y los de al lado están de acuerdo con eso? ¿Estás weándome? ¿Como la colombiana? ¿Ustedes cachan cuando se hizo la asamblea constituyente en Colombia? Finales de los 80, 90. Obviamente mantuvo el mismo poder, que es una asamblea constituyente. Algunos lo ven como una solución y puede ser bastante peligrosa. A mí me interesa de una u otra manera. Yo no creo que la Asamblea Constituyente sea la solución de nada. De hecho, nunca lo ha sido. Quien crea que las Asambleas Constituyentes solucionan algo está muy perdido y de historia cacha muy poco. Lo único interesante en las Asambleas Constituyentes son los procesos que van acompañados de eso. ¿Qué tiene que ver con proceso de educación? De educación en conjunto y todo eso, pero ese sería como lo único salvable, pero ya... No, tiene que ver con el movimiento que lo lleva. Si un movimiento, de una u otra manera, que se fortalece en la acción de ir generando eso, si es un movimiento que irrumpe, que es un movimiento que genera un poder para poder establecer eso. En un juego... gana quien logra instalar las reglas. Ah, sí. Ya, pues. No es, sí, van a hacer una asamblea constituyente, yo me voy a quedar en mi casa esperando y todo el tema. No. Porque, la verdad, lo único interesante de una asamblea constituyente es el proceso que determina que la lleve a cabo. O sea, tú no puedes ir a la asamblea constituyente por una carta al director del Mercurio, por ejemplo. Se pide en la calle. Y se pide con movimientos, con organizaciones fortalecidas, robustas, de trabajadores, las juntas de vecinos, se establece con un poder en ejercicio y ejerciéndose, no discursivamente. Y eso es lo único interesante que tiene el tema de la Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente es lo que menos importa. Es el movimiento que puede ir acompañado de ella, lo que importa, y puede ir acompañado de la Asamblea Constituyente o de la guillotina al lado. Pero eso es lo importante. Pues tú puedes decir una asamblea constituyente. La asamblea constituyente no es que queremos cambiar la constitución de Pinochet. Entiendan, como pasa con el dinero y otras cosas, que una constitución es un libro con palabras que tiene tinta. Y que hay gente que se la pasa por el culo. Porque puede hacerlo. Sí. Puede hacerlo. De hecho, hoy día se pasa por alto eso. Y eso que es favorable para una élite. La élite cada vez está dispuesta a pagar multas. Este pensaba que no va a ir a la cárcel tampoco. O sea, lo que vemos con el tema de la universidad que tú mencionaste, pues estaba prohibido el lucro y no hay nadie detenido por lucro. El tema del agua, el tema de los recursos naturales, que tiene que ver con temas constitucionales en concreto. Se lo pasan por el culo. Listo, no es problema. Porque las leyes no son para ellos. Lo importante, lo que establece un nuevo contrato social es quién tiene el poder. Y si el poder, de una u otra manera, está difuminado en un movimiento popular... con, qué sé yo, conciencia revolucionaria. Lo revolucionario aquí tiene que ver con cambiar radicalmente todo. De hecho, por ejemplo, yo el otro día escuché a alguien representante de un, supuestamente de izquierda, de un medio de izquierda, en un programa de conversación, decir una cosa que me pareció horrorosa. De hecho, dijo, bueno, tú hablas de expropiación. No, hablar de expropiación es una cosa muy fuerte. Disculpa, ¿qué es lo fuerte? Cuando empiezan esas autorregulaciones de lapsus inconsciente, o subconsciente, perdón, esas autorregulaciones para quedar bien portado respecto a este. Las cosas se dicen no se habla, no hay lenguajes radicales. Hay lenguajes correctos o incorrectos. Uno nombra las cosas porque así se llaman las cosas. No hay más lenguaje virulento o no. Generalmente el problema que tiene la gente es que... no sabe hablar. Y cuando no sabe hablar, no sabe comunicarse. Cuando no hay comunicación, es difícil que podamos relacionarnos. La caca es caca. No popó. Y en este sentido, uno ve un montón de gente que empieza a establecer esto, serie de... supuestos respecto a las cosas como son. Entonces, lo radical es ir a la raíz. Si hay que apropiarse, es propia. No es que no caigamos en el populismo. Yo con mucha gente de izquierda hablar de populismo. Disculpa, ¿a qué te referís con populismo? ¿Por qué repiten todo lo que sí, les dicen? ¿Ah? ¿Por qué hablan de casta? ¿De cuándo descubrieron la casta? ¿Cachai? Hay un montón de gente hablando hoy día de casta. Hace un año no hablan de casta. Pero lo encontró porque, sí, porque en España se está viendo de moda y el casta y todo el tema. De hecho, ¿ustedes saben que la izquierda está criticando a Podemos porque la encuentra parte de la casta? ¿De la institucionalidad política? A propósito de esta pelea que hubo tremenda respecto a la interna de Podemos. Y sí, siempre van a haber críticas de distintos lados. Pero a lo que vamos, y volviendo al tema de Michelle Bachelet, tiene que ver con las expectativas, que son lo que podemos hacer o lo que queremos esperar. Hay gente que quiere hacer un acto de fe buena. O sea, yo vi gente que si en el gobierno Piñera cumple. Bueno, algunos son muy distintos. Hay gente que molestaba a la gente que estaba con Marcel Clot y que hoy día está en la misma. Tiene que ver, vuelvo a insistir, cuando tú depositas al otro, lo delegas. Y esa es la comodidad más fácil. Pero no solamente tiene que ver con comodidad, asumes tu derrota porque tú no tienes poder. No se trata de creer o no creer. Ahora es interesante lo que va a ocurrir con esta discusión porque varios van a tener que transparentar a qué se refieren con AC. O la verdad es que creían que era la decisión de ACDC que se había separado y le gustaba eso. Pero lo concreta, lo bueno es que puede marcar posiciones. Y algunos van a cachar que entienden cosas muy distintas entre la Asamblea Constituyente, donde algunos están imaginando a los académicos, a los doctores, a juristas sentados redactando una hermosa constitución, y otros se imaginan a pueblo y asamblea, y se imaginan en colegios, bueno, ¿cachai? Desarrollando, cabildo, y proceso y discusión en todos lados, los trabajos. Bueno, una distancia así de gigante, kilométrica, entre una y otra, pa lo que supuestamente es una sola cosa. Entonces, salva Bachelet. Ahora, la vara. O sea, con lo que acaba de prometer Bachelet, es o el triunfo, la victoria política o la guillotina. O sea, en ella, sí. Que se pueden exagerar o no. No, acaba de poner una expectativa extremadamente alta. Y es, la verdad, lo que tenía que hacer. No le quedaba mucha opción, ¿qué decir? Y nadie, por ejemplo, cuestionó de que, valga la redundancia, no haya cuestionado públicamente a su hijo. La misma gente que estaba celebrando decía, ay, ojalá esto la mamá fuera así, al cabro chico en Baltimore que lo iba a buscar la mamá. La misma gente que estaba poniendo esa noticia dice, no, pero son cosas distintas. Mira. Mira tú. No, pero va más allá de eso. Condenar, dicen, no, me da lo mismo, sea mi familiar o no. Sí, po. O sea, Fidel empezó expropiando los fondos de la familia. Sí, pues. Se supone que la izquierda siempre tiene una vara distinta. Cuando tú te medís con la UDI, soy la UDI. Disculpa, te lo digo. Hay gente que hoy día milita en la UDI, pero no lo sabe. Cree que no. Pero son fieles defensores de su... Ahora vamos a ver cómo se van a financiar los de la UDI con completo. Seguramente, bueno, ustedes tenían el yate, weón, en una población metido, weón, vendiendo completo afuera, po. O sea, la candidata que más plata gastó fue Michelle Bachelet, por lejos. Y no gracias a la plata de su familia. O sea, valía 500 lucas, weón, ir al barrio Bellavista para entrar a esa cuestión, po. O sea, acá es general el tema. Entonces, hay gente que milita en la UDI y no lo sabe. Ay, pero ¿cómo la UDI? Bueno, mira, ay, ¿por qué no molestan a la UDI? ¿Por qué la UDI? ¿Por qué la UDI? Weón, ¿qué les pasa con la UDI? Pues, weón, vayan a la Avenida Suecia, weón, y ofrezcan ayuda para que siga existiendo. De hecho, los únicos que han salvado, y se acuerda cuando decíamos, cuando estaba el caso Penta, recién, y todos decíamos, oye, ¿por qué no le pegan la bata en la raja y le dan el tiro de gracia a la UDI? Porque los otros están en la misma, po. Sí, pues. Pero todavía no se sabe. No, ahí. Si la UDI es que es corrupta y todos lo sabíamos y todo el tema. Y empezó a parar. disculpa, fue el gobierno quien llamó por teléfono a la UDI para negociar. Fue el gobierno. Bueno, ¿y la UDI qué le dijo? Hace 3 semanas te estábamos pidiendo, bueno, reunión para juntarnos para este y nos mandaste la chucha. De hecho, ahí viene la crítica a Peña y Lillo. Peña y Lillo había dicho no, al final que no se juntaba, y después Peña y Lillo andaba pidiendo, bueno, reuniones para que pueda juntarse ahí con la UDI. Pero si eso ocurrió. Usted tenga mala memoria, estamos hablando de cuestión que ocurrió hace 1 mes, 2 meses. Uh-huh. Y que más encima hoy día quedan registrados. El tema es que hay mucha información, probablemente la gente no recuerda lo que pasó con precisión la semana pasada, pero esto está en las columnas políticas, todo el tema está. Y ahí toma poder a Lewy, ojo. Pues estaba menos quemado también y tiene mayor manejo político. Uh-huh. Entonces, fue una entretenida, fíjate, cadena nacional. Algunos dicen, bueno, es perder el tiempo ver a Michelle Bachelet. Está bien. Pero ni dogma para allá, ni dogma para acá. Hechos. Y los hechos están acá expuestos hoy día en este matinal de Radio Francia. Usted puede creer o no creer. Uh-huh. Puede sentarse a esperar o no. Es un tema de soberanía. De la libertad que cada cual tiene de asociarse, de creer o no creer. Uh-huh. Pero los hechos son eso, uh-huh, hechos. Y según eso se va ponderando, y la política generalmente se hace en base a hechos. No supuestos ni lo que debería ser, sino lo que es y cómo transformarlo. Uh-huh. Ahora, 24 horas, Bachelet inaugura Jardín Infantil, estamos disparando toda la artillería. Es obvio, dice ahí Marcelo Juan Pérez, hijo. Revolución cultural por una revolución política, dice Gerardo Benavide. Ernauta dice, Ghibli, para tenerlo presente, solo los idiotas creen lo que dicen los periódicos, dice la bruja del páramo, el castillo ambulante de Hayao Miyazaki. Muy cierto, mira, uh-huh, qué buena. Solo los idiotas creen lo que dicen los periódicos, qué cierto. Y bueno, vamos a irnos a una pausa musical. Pues. Y después nos vamos a ir a un tema relevante que está cruzando y que hoy día está en las noticias, que tiene que ver con la tragedia de Claudia Conserva. Tremendo. ¿De qué estás hablando? ¿De la tragedia de Claudia Conserva? No, ahí sí que me voy a retar, pero no tengo idea. La tragedia, consigna las últimas noticias. Claudia Conserva trató de actualizar el iPad de su hija y borró todo lo que tenía. Tremendo. Hoy día viene un reportaje sobre aquella catástrofe que sufrió Matilda, de 11 años, quien perdió todos los videos y las fotos con su amiga. Ella estaba muy triste y con rabia, pero entiende que es accidental, asegura la conductora sobre su retoña. Un reportaje de Fernando Marambio. Fuerte. Oye, qué gran periodista. Trascendental para... Última noticia, que hace poco estaba dando, oye, cátedra sobre periodismo. A propósito de eso mismo, de la última noticia, ayer yo iba caminando por la calle felizmente y me encuentro con una de estas cosas donde están los diarios puestos. ¿Mm? Y dice... ¿Kiosco? No, es que no era un kiosco, era como una paloma con los diarios pegados. Y voy caminando así, y mirando los pajaritos, y dice, las últimas noticias. Estos emoticones no significan... Lo que usted creía, una cuestión así. Y esa era la portada. Eso es lo que vende. Esa era la portada, weón, de la última noticia. ¿Cuál es la portada? Perdón, los emoticones. Los emoticones. Estos emoticones no significan lo que usted siempre había creído. Esa era la portada. Weón. ¿Y es verdad eso? Dios ¿no? mío. No, si es verdad. Si no, significaban lo que decían. Ah, no tengo idea. Pues no compré el diario para callar. Esas son noticias trascendentales para la historia de este país, de las últimas noticias. Yo creo que hay que legislar sobre el tema de lo que le ocurre a Claudio Cancelo. Yo creo que la gente debería restaurarse la pena a quienes borran el iPad de la niña de 11 años. Uh-huh. Y le borran todas sus fotos. Yo creo que hay que legislar. Hay que legislar sobre eso. O sea, ¿cómo le tomáis el iPad a tu hija? En fin, nos vamos a una pausa musical. Y volvemos al matinal de Radio Francia. Nos vamos a ir con Gondwana. Esto se llama Traficantes de Fe. Y volvemos al matinal de Radio Vía Francia. Uh-huh.

en el artículo 14 y también con compromisos que están en el programa de campaña de Michelle Bachelet para con estas agrupaciones de expresos políticos. Bueno, van más de 2 semanas ya de huelga de hambre, particularmente la gente que está en Rancagua, que fueron los primeros que iniciaron, junto con los de San Felipe. Se han sumado otros también en regiones, que incluso va desde Punta Arenas, que se sumó ya oficialmente el día de ayer. En todo el territorio nacional hay grupos de huelguistas y estamos hablando de gente, en su mayoría, de la tercera edad. El promedio de edad de los huelguistas, por ejemplo, que están en Rancagua, es 69 años. Gente de 80 años que está en huelga de hambre y que hicieron una reunión. Ayer hablábamos con parte de su presidenta. Puede escuchar, leer la carta abierta que hace a Michelle Bachelet, la presidenta, especialmente de la Asociación Nacional de Expresos Políticos de Chile, y puede precisamente ver lo que Nelly Cárcamo le plantea a Michelle Bachelet, donde enumera paso a paso lo que han hecho. Respetuosamente le han pedido, pero la verdad, la decisión es seguir hasta el final. Esto implica necesariamente de que puede haber un desenlace fatal en cualquier momento. Y esto es básicamente porque no estamos hablando de gente joven, estamos hablando de gente que tiene enfermedades preexistentes, estamos hablando de gente que tiene una edad ya bastante alta, pero se van a bajar. Es la decisión que han tomado y van a seguir hasta el final hasta conseguir lo que plantean como justo y según la misma acuerdo y tratados que hay, es justo y que tiene que ver con un principio de verdad, justicia y reparación. No están pidiendo limosna. De hecho, hoy día a la una se juntan afuera de, acá la gente que está en Santiago, afuera del paseo, allá en el paseo Bulnes, afuera de Codepu, que queda en el paseo Bulnes. Van a ir hasta La Moneda, si también te quiere acompañarlo allá. Y le recomendamos, insisto, esa carta abierta a Bachelet que hace Nelly Cárcamo, presidenta de la Nacional de la Unión de Expresos Políticos de Chile. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Bueno, bien, o sea, bien lamentable, ya lo hemos repetido, que en un gobierno, o sea, ya han pasado varios gobiernos de la Concertación y todavía no hay una reparación digna respecto a todos los casos de torturados, ejecutados políticos y detenidos desaparecidos en Chile a raíz de esta dictadura tan terrible que vivió este país y que instauró la actual constitución que tenemos hoy día. O sea, claro, están estos gobiernos que vienen hacia atrás desde la dictadura, que son estos gobiernos democráticos que te pintaron este arcoíris, el no, y estas canciones, estos jingles tan famosos, y que siempre recuerdan a la dictadura porque ellos fueron unos sobrevivientes. ¿Qué pasa con los verdaderos sobrevivientes? Esa es la pregunta. Lo están dejando morir. A mí me preocupa el hecho que ellos digan que es hasta las últimas consecuencias. Porque no voy a comparar a un joven de 30, 40 años con una persona en la tercera edad, de 68, con todas las complicaciones médicas que hay. Porque tú los puedes ver bien sanitos, bien parados y todo el tema. Pero está el tema de la hipertensión, la diabetes, un sinfín de cosas. A ellos, en ellos se acrecientan más. Más cuando sufrieron tortura y sufrieron prisión, quizás por cuánto tiempo. Y que estén pidiendo... O sea, no están pidiendo, sino que es un acuerdo que hay y que se tiene que respetar. Y nuevamente pasamos a hablar con lo que decía el Toño, de que todo se escribe con tinta, pero se lo pasan por cualquier lado. Entonces, te empieza a dar que pensar, ¿vamos a tener acuerdos, vamos a tener una pila de cosas cuando no se respeta lo poco y nada que hay? ¿Qué pasa si muere una de estas personas? O sea, eso es lo que están esperando. O sea, ya están, hay un promedio de gente que muere al mes de estas agrupaciones. Se sumó, estaba Rancagua, San Antonio, San Felipe, Santiago, Punta Arenas, Osorno. Sé que en Temuco también, en Conce también se iban a sumar más. En Conce ya están sumados, están en la catedral, están en Chiloé, también están en Punta Arenas. Imagínate. Se sumó otra persona. Y en Arica también se iban a sumar, según lo habían dicho la gente de Rancagua. Claro, entonces imagínate, ayer yo veía el tuit así como de la Jimena Rincón, de que ella, que la, se estaba cumpliendo con el tema del programa de gobierno y todo el tema. Ya, pero ustedes también tenían en la carta que saca la presidenta de los expresos políticos, dice, había un compromiso y ella tenía que llegar a la reunión y mandó a terceros o a cuartas personas. Y ella no llegó. Uh-huh. Súper preocupa. Claro, po. Uh-huh. Y hablamos de democracia, hablamos de una lucha en dictadura, nosotros fuimos luchadores sociales, nosotros nos echaron del país, tuvimos que volver. Una pila de cuestiones más hablando de estos políticos. Y a los verdaderos que lucharon lo están matando estos mismos. La otra vez yo tiraba el tuit así como, lo que no pudo matar la dictadura lo va a matar ahora en democracia, que fue lo más, que fue por lo que lucharon ellos. Entonces es un tema. Pero que... Es como la conformación del Estado chileno, poder como pensar, no sé, recordar cómo fue que, no sé, los mapuches con los españoles tenían tratados que no pasaban de un lado para otro y se mantenían como dos estados distintos o dos naciones distintas, y después llega el Estado chileno y el Estado chileno barre con todo eso y se pasea todos los acuerdos. Claro. Y está pasando lo mismo ahora. Y con los acuerdos que a ellos les sirven son los que se respetan, los otros no. Pero es que, bueno, hay que ver también que ellos le deben la vía precisamente a los milicos, po. O sea, en ellos se sustenta su poder, su sobrevivencia económica. Como hemos visto en todos estos hechos de corrupción, la Concertación se financiaba a raíz de la empresa de Nacía y potenciadas en la dictadura. Pues. Claro, pues. O sea, además te llama la atención el hecho de que no se les pueda subir la pensión o dejar una pensión equivalente, pero sí hay un gasto tremendo en represión, hay un gasto tremendo en cuanto a compra de artículos, armamento, defensa de una guerra ficticia que estaba teniendo, que supuestamente más adelante va a haber. Todos los años llegan aparatajes nuevos a los milicos, a los pacos y todo el tema. Y acá, a quien está luchando por vivir un poco mejor, no hay plata. No hay quienes lucharon supuestamente por esta democracia que nos vendieron el cuento. Claro, po. Que son, en el fondo, son héroes de la patria y se les ha pisoteado como querido. Y son acuerdos que están en tratados internacionales. ¿Sí? Está claro que hubo tortura, está claro que ellos sufrieron, está claro todo. Pero para estos otros no está claro, parece, po. No. Es como, confórmense con esas ciento y tantas lucas y con eso tienen que vivir. Claro. No, y después se presenta así como que gente barça, como que están pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y no, esto es algo que les corresponde. Que, como dices tú, está en estos tratados internacionales contra la tortura. Claro. O sea, y se supone que se deberían respetar. Acá mínimo era que la Jimena Rincón se sentara a la mesa a conversar. Por último, yo ya te contaba, hablé con un abuelito y terminé muy mal. ¿Te quita cuánto de tu tiempo tratar de solucionar el problema? Acá estamos hablando de gente que maneja el país, que sabe que puede redirigir dinero, plata y toda la cosa, pero no lo hace, po. No. Tenemos el gasto en comprar aviones malos, todo esto, pero se compran aviones por una guerra que no existe. Claro, esqueletos de aviones. Claro, compráis miles de bombas lacrimógenas para maltratar a tu propio pueblo, pero no hay plata para solucionar el tema de los expresos políticos, que lucharon para que estos otros estuvieran ahí donde están, po. Oye, todo esto en la misma, en esta cadena nacional que hubo ayer de la presidenta, ella hace mención sobre la creación de una figura que se llama Defensor Ciudadano, sí, que dice, para los derechos de las personas frente a actos del Estado. Que esto es todo lo que no, o sea, no sé en qué se va a basar, porque no solamente lo mencionó. Claro. Pero precisamente todo esto ha sido actos del Estado en contra de las personas, de las personas comunes y corrientes que no son parte del Estado. Bueno, también, obviamente, hubo también parte funcionarios del Estado que fueron torturados. Pero es un Estado que está ahí atentando en contra de la gente y lo sigue haciendo a través de sus policías. Claro, y tienen esta cuestión de como... ¿Cómo te puedo decir? Que entregan dinero a todas estas fundaciones de adulto mayor, que las tortitas, los mismos alcaldes, todas sus campañas políticas van dirigidas hacia ellos. Sí, po. Y hoy día yo no veo a nadie como poniéndose en las patas de los expresos políticos. Uh-huh. Nadie está puesto en esos pies, nadie es empático, uh-huh. de las autoridades me refiero. Claro. No, y seguramente mucha de esta gente que hoy día, por ejemplo, que están en huelga o las agrupaciones mismas, quizás sí confiaban en que Bachelet podía hacer algo, pues. Claro. Por pero su misma no. historia, po, claro. ¿Cachai? O sea, hay gente por lo general que fue a votar también. Claro. Tenemos el Cernatur y todo el tema ese de los viajes de los abuelitos por una calidad de vida y todo el tema. ¿Y qué pasa con la calidad de vida de ellos? ¿Son invisibles a los ojos de esta famosa democracia o de estos gobernantes? A nadie le importa, po. No son productivos para el país nomás. Entonces, igual da lata el ir escuchando, pues, pasan de huelga seca a huelga húmeda, que sea, perdón, pasan de la huelga húmeda a la huelga seca rápidamente, porque se sienten desamparados y se siente que no son escuchados, tan invisible ante los ojos, porque nosotros podemos estar todos los días transmitiendo la misma información, o que se va sumando más gente a estas huelgas. Pero lo conocemos tú, lo conozco yo, lo conozco la gente que nos escucha. Podemos ir a visitarlo, podemos ir a apañarlo, acompañar y todo el tema, ir a la moneda y todo. Pero falta que los de arriba ya empiecen a abrir los ojos también, con, por lo menos con este tema en este minuto. Porque si se vuelve más grave, ¿qué va a pasar? A mí no me gustaría que se muriera mi vecino que fue expreso político, porque por todo lo que sufrió, por todo lo que luchó, que trató de recuperar y vendió una pomada y más encima le creyó a todos estos tipos y ahora lo defraudan, lo dejan nuevamente tirado. Sí. O sea, si quienes creían en ellos ya no lo están haciendo, ¿qué esperan del resto? Claro. ¿Del resto que nunca creíamos en ellos, ahora quieren que les creamos? Claro, pues, vamos a creer en este discurso bonito de 9 minutos. ¿Y en esta historia de vida que hay para atrás? Pero eso, la política son hechos, pues. Claro. Lo que decía el Toño. Entonces, ahora deberíamos partir, no sé. Espero que alguien del gobierno hoy día por lo menos salga a recibir la carta, la lea y se vaya a... mande a su intendente, a todos sus tipos pensadores gigantes que tienen ahí, académicos. Mándelos a ver la realidad. La realidad que está viviendo estos abuelos, porque son abuelos. O sea, yo creo que lo saben. Se están haciendo los locos y está habiendo un cerco informativo fuerte también. Claro. O sea, esto no aparece en los medios, por lo tanto no es tema nacional. Y si te ponía a empezar a buscar la historia, cada historia son terribles. Terrible. O sea, loco, pasaron por la tortura. Pasaron por la tortura y les da lo mismo. He visto más medios de comunicación cubriendo el tema de la salida de anoche de Barner, y que tuvieron que sacar un auto porque podían, podía sufrir algún atentado afuera o la ira de la gente y todo el tema. Pero no veo los medios de comunicación plantados en las catedrales o en esta otra sede donde están... Acá en Santiago, la de Codepú. Claro, donde están los huelguistas. Y no están enterándose de su historia, de contarnos, por ejemplo, no me refiero a contar las torturas, pero por qué están así, cuál es su calidad de vida, qué es lo que han sufrido, qué enfermedades acarrearon después de la tortura. De hecho, toda esta persona, por lo general hay gente que no se acomodó, decidió no acomodarse, claro, como si lo hicieron los de la Concertación, hoy día Nueva Mayoría. Yo creo que eso es lo que les pesa también a la Concerta o a la Nueva Mayoría, Nueva Pillería, como se les quiera decir. Les pesa el hecho de que si van a ir a ver, se van a ver no reflejados, van a ver toda la maldad que tienen ellos mismos y que no... O sea, lo vendido que fueron, los amarillistas que fueron nomás. No se van a querer, no se van a reconocer con ellos, no son capaces de eso. No, porque son inferiores. Pues. Claro. O sea, ellos ya están ahí arriba y ya no les interesa nomás. Ellos se acomodaron. Pues. Claro, esfuerza a los huelguistas, a los familiares de ellos, y empezar a hacer presión por parte de nosotros, que se sume más gente también, pues no solamente los expresos políticos de la dictadura, también se puede ir sumando gente o estudiantes que estén apañando y todo, y que esto sea más grande para ver si se visibiliza y al fin encuentra un camino que se respete lo que hay, porque nos están pidiendo más. Ese es el tema. No están pidiendo más. No. Ellos están pidiendo lo que les corresponde sí. por ley uh-huh. y por los tratados que han habido y que no se han respetado ni se han cumplido. Ojo con eso. Que ellos no están en huelga de hambre porque están pidiendo, no sé, que le aumente la pensión porque a ellos se les está dando la regalada gana. Uh-huh. Es porque hay compromisos que no fueron cumplidos por parte de ninguno de los gobiernos. Uh-huh. O sea, estamos hablando del gobierno 2006 de Bachelet, donde ellos fueron a hablar con ella y acá la señora se sacó el... como... con que no tenía el poder legislativo en ese minuto y todo el tema, que fueran a hacer lobby. Uh-huh. Lo hicieron, no pasó nada. Claro. Vayan a convencerlos ustedes, porque yo lo haría. Pero no puedo, no uh-huh. tengo la mayoría. Ah, estamos hablando de un año, un mes, que sí tiene la mayoría, en donde la señora Jimena Rincón y otros más tenían que ir a sentarse a una mesa a conversar, a ver las vivencias de estas personas, y no lo quisieron hacer. No. Le dijeron, no, eso no, mandaron, no mandaron, mandaron al junior, al secretario del secretario, a uh-huh. que tome nota, y eso es todo. Uh-huh. ¿Mm? Estamos hablando del 2006 que vienen pidiendo, no vienen pidiendo, sino que vienen acordándolo. Oye, este tratado está adscrito a este convenio, uh-huh. y es un convenio internacional, y ustedes dijeron que sí, y ustedes estaban ahí, y ustedes lo firmaron, ustedes se hicieron partícipes. Uh-huh. Y hay acuerdos uh-huh. con ellos mismos, pues, claro, directamente. Claro. Uh-huh. Entonces, que ahora no se respeten uh-huh. y que tengan que... No, y ni siquiera es como que no se respeten, se nieguen, es como que no existen. Claro. Uh-huh. Insisto, están esperando que vuelvan. Y si muere hoy día uno de los personas que están en huelga de hambre, es culpa del gobierno, es culpa de la presidenta. O sea, Bachelet va a ver, si es que muere alguno, va a haber matado claro. a los héroes de la patria. Claro. De su patria. Sí, y ahí no va a haber una cadena nacional de yo no me hago responsable porque yo no sabía y todo. O sea, hemos sabido de todo esto. ¿Asesores? Uh-huh. ¿Cómo no hay un asesor un poquitito más vivaracho que le pase la información? O sea, sabe y uh-huh. está enterada de todo. Pues. Claro. Ajá. Uh-huh. Pero posiblemente diga, no, me enteré por la prensa, al último. Uh-huh. Claro. Entonces, no, yo creo que hay que ponerse ya firme con el tema, empezar a ir a apoyar, a ver qué es lo que se necesita. No le cuesta nada pasar por la catedral, así como cuando va, no sé, uh-huh. pues va a pedir un favorcito ahí a Diosito, uh-huh. vaya ahora. Sí, pero acá en Santiago están en Paseo Bulnes, sí. en Ecodepo. Ahí en Conce creo que están en la catedral. En Rancagua también estaban en la catedral, creo. Uh-huh. San Felipe, Punta Arena. Bueno, ahí fuerza para el compañero que está en Punta Arena, que tomó la huelga de hambre hace un par de días atrás. Fuerza para allá y admirable también. Claro. Uh-huh. O sea, son un ejemplo para la edad que tienen. Uh-huh. ¿Eh? Y como te decía, no están pidiendo más de lo que se supone que hay. Eso uh-huh. es. Sí. O sea, insistimos, aquí hay una convención de derechos humanos que es internacional, es de la ONU, y todo el rato no importan, les da lo mismo. Y es lo que hablamos siempre, o sea, siempre firman con la mano y borran con el codo. Uh-huh. ¿Mm? O sea, lo único que están preocupados ahora es mantener su poder nomás, mantener la estabilidad política del país para poder seguir haciendo sus negocios. Manteniendo para poder mantener su estatus nomás. Claro. Y es bien triste pensar que estaba en un gobierno que es supuestamente del bloque como de izquierda, que ya todos sabemos que no es de izquierda, gente que fue torturada, que hoy día está en el gobierno, gente que pasó por, que fue presa política, que está en el gobierno, familiares seguramente también de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, que está en el gobierno y no, nada, son oídos sordos, lo único que les interesa es llevar adelante su, o sea, seguir manteniendo el poder nomás. No, y aparte que claro, no se comparan ellos con el sueldo de los huelguistas en este caso, pues ellos tienen el poder, como decís tú, por lo tanto tienen otra diferencia de sueldo y todo el tema, no les interesa ya. A ellos les sirvió la dictadura para posicionarse políticamente, conseguir dinero y un poco más. Pero hasta ahí llegaron. Pero los que verdaderamente lucharon, o sea, olvidémoslo. Pues ya. Uh-huh. La dictadura ya pasó, olvídenlo. ¿Sí? Reconcíliense. Ah, ya. déjate de pensar. Tú no lo viviste, ¿qué te debe preocupar tú ahora? Olvidémonos de todos los muertos, olvidémonos de lo que generó además la dictadura, que fue un sistema de mierda que tiene que ver con esta sociedad de mercado, con que todo se compra, todos los servicios y derechos básicos se compran y tú los tienes o no los tienes según cuánta plata tienes. Claro. Eso es la dictadura, o sea, eso generó, y quieren que nos olvidemos si vivimos en eso. Eso, ese es el tema, porque te piden que te olvides y que no generes odio. Porque cuando tú empiezas a reclamar, tú estás generando odio. Y tú eres una resentida social, tú no quieres la reconciliación. No es que querís todo gratis, no querís trabajar. Claro. Pero está viva la dictadura en estos huelguistas. Está viva en la forma en que vivimos día a día, en cómo nos manejamos, cómo nos manejan a nosotros día a día, en este sistema capitalista, en este modelo que nos tiene anclado desde la dictadura y que ha sido reforzado por los mismos que lucharon, entre comillas, desde fuera, por volver a la democracia. Una democracia que fue hecha a su medida, para ellos. O sea, una democracia pactada. No para la gente que en verdad sufrió. Y ahí está el tema. Sí. O sea, una democracia pactada por los mismos poderes. O sea, tenéis de presidenta Elwin, por loco. Elwin. De la DC, propiciadora del golpe. Claro. Pues te digo, una democracia hecha a la medida de. Eso es. Sí. Y a los verdaderos, a los que sufrieron de verdad la dictadura, no, pues quédense ahí nomás. Déjense de odiar y reconcíliense. Eso es lo que nos dicen. Es que esto siempre ha sido un juego entre ellos mismos, y en verdad nunca les ha importado a la gente. Nunca les importó, y en verdad toda esta propaganda del no fue un tema de marketing, como lo ha seguido siendo siempre. Los derechos humanos, las weas, ¿cachai? Derechos humanos. Es que derechos humanos depende para quién son, po. Ahí va el tema también, po. O sea, ellos siguen violando los derechos humanos de la gente con todas estas policías. Pero está ahí en democracia. ¿Qué democracia, por Dios? El otro día tenía una discusión muy fuerte, me decía, no estamos en democracia, podemos decir, por ejemplo, podemos estar diciendo lo que estamos diciendo. Ya, esa es como, el gran signo de que estamos en democracia es poder gritar y poder salir a la calle. Pero tú sales a la calle y te golpean. ¿Cómo te responden? Respecto a esto, estoy leyendo algunas cosas. Por ejemplo, Gerardo Benavides dice, así tampoco cubren huelgas ni menos interesantes aquellas en las cuales hacen huelga de hambre. Por ejemplo, la que Carosi, que ya lleva casi 50 días. Mauricio Donoso dice, tengo opinión dividida. Uno, se exigen derechos. Dos, muchos PP de fuente directa indican que por dignidad jamás aceptarían un peso. Está bien. Sí. El problema no es ese. El problema es que aquí está hablando de un tema de derechos. Sí. ¿Tú puedes aceptar los derechos o no? Pero está. Pero está ahí. Porque hay gente que sí. Lo acepta. Yo conozco varios que ni siquiera fueron a la Comisión Valech, por ejemplo. Porque pues, un tema para ellos y no querían estar en ningún listado y punto. Pero esto no tiene que ver con un tema de exigencia. Esto tiene que ver con un tema de derecho y de aplicación de tratados internacionales. Porque tiene que ver con lo siguiente. Y de hecho creo que no se ha entendido mucho también porque la cobertura obviamente no ha sido tal. Tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver cómo un país, una sociedad, entiende a sí mismo sus propios procesos y traumas en términos de historia política y social. Cuando no hay reparación, la reparación no tiene que ver solamente con un tema de dinero. Tiene que ver con un tema de entender como sociedad lo que ocurrió. La posibilidad siempre va a estar latente de que ocurra con la misma facilidad. En simple. Cuando una sociedad no es capaz de decir con fuerza, golpear la mesa, que no se va a aceptar jamás. Por tanto, las penas fueron altísimas, la justicia se aplicó, la reparación y la educación ha sido suficiente. Lo que está es dejando la puerta entreabierta de esa misma élite gobernante que no quiere adscribir a los derechos para que en caso de que en un momento determinado se vea vulnerado su poder o sus privilegios, vuelva a ocurrir lo que ocurrió en 1973. Ojo, lo que estoy diciendo no es para nada rebuscado. Es de lo más común y obvio en términos, por ejemplo, que es la posición en Europa respecto al tema del nazismo. Uh-huh. ¿Se acuerdan cuando estaba el homenaje de la BEA a Miguel Krasnov? Uh-huh. Que es un genocida. De hecho, recuerdo un artículo de un diario alemán, si no me equivoco, respecto a cómo era posible que si eso ocurriera, por ejemplo, en Alemania. Que dicho sea de paso, ni siquiera se puede editar la Mein Kampf de, qué sé yo, Hitler. Uh-huh. Y que en definitiva tiene que ver con cómo se entiende, en términos de sociedad, un holocausto. La historia reciente. Tú puedes estar de acuerdo. De hecho, no sé, lo planteé a mí. Dice, yo no aceptaría algo en ese sentido del Estado. Lo voy a poner en un tema que la analogía toque. A un tema de la radio de cosas que se han discutido acá. Y que nos parecen que es necesario explicarla o aclararla. Hay medios independientes, o por lo menos que se autodenominan de esa manera, que plantean el tema de una ley de medios en la cual el Estado financie gran parte de estos medios. Hay en otros países donde ocurre. Fíjate que nosotros no estamos en contra de eso. Pues sería injusto con esos uh-huh. medios hacerlo. Pero nosotros no aceptaríamos. O sea, creemos que en términos de derecho es súper factible que ocurra eso. Y no seremos un obstáculo para pa algunos medios que no han planteado ese tipo de discusión, pero nosotros no aceptaríamos ni un peso del Estado. Si otros quieren hacerlo, está bien, porque no tiene que ver con nuestra línea editorial y no tiene que ver con lo que nosotros queremos construir en términos mediales, o sea, uh-huh. realmente tener independencia real. Pero tiene que ver con un tema de derechos. O sea, creemos por tal que debiera legislarse respecto al tema de ley de medios, independientemente que nosotros no ascribiríamos eso. Uh-huh. Pero eso pasa con nosotros como una discusión interna que tiene que ver con una posición autónoma respecto a ese tipo de planteamiento. No podemos meternos en lo otro, que sí creen que es necesario de que se legisle y que ellos se quieren acoger para poder tener, qué sé yo, avisaje estatal. Está bien. Está bien. Y en ese sentido, lo que plantean los expresos es, uno, reparación. Por eso es súper importante que se lea bien los contextos, que se lea bien las declaraciones, que se lean bien las notas. Generalmente la gente hoy día se queda con el título y la comparte inmediatamente sin haberla leído. De hecho, generalmente las notas no dicen adentro lo que viene el titular, por ejemplo. Porque lo que vende el titular se comparte inmediatamente, sin haberla leído incluso. Y esto implica un proceso mucho más potente. Por ejemplo, ayer yo veía gente que estaba celebrando el tema de que se anunciaba la vuelta de la educación cívica en todos los niveles escolares. Ok, me parece una buena señal. Pero me parece contradictoria ante los hechos. Vuelvo a los hechos. O sea, educación cívica implica, en términos de práctica y de ejemplos, educación cívica tiene que ver con entender nuestra historia reciente y reparar lo que como sociedad debe reparar. De hecho, ojo, porque la mayoría de las organizaciones de derechos humanos critican particularmente a Michelle Bachelet, que no uh-huh. ha sido necesariamente una aliada en los derechos humanos. Uh-huh. El otro día lo comentaba acá, respecto al informe de los relatores de derechos humanos, de los observadores de derechos humanos de la ONU, o en términos de las organizaciones de observación de derechos humanos internacionales y de los estudios que hay, pueden revisar el del propio INDH, el peor año en materia de derechos humanos desde el retorno de la democracia es el 2009. Año en que salió el informe, uh-huh. donde se recopilaban precisamente, el, uno, la represión policial, La pacificación de la Araucanía, entre otras situaciones, gobierno de Michelle Bachelet. Y pueden buscar, ese informe está, uh-huh. INDH.cl, y se pueden uh-huh. ubicar en otros más, Convención contra la Tortura, por ejemplo. Uh-huh. Y pueden revisar los informes, están completos. Sí. De hecho, hace unos meses yo estaba leyendo, me leí el informe completo, y, insisto, el de 2009 fue el peor informe que ha tenido Chile. Ajá. Sí. Bachelet. En este último tiempo. Bachelet, Concertación. Bachelet que precisamente ha dado muy malas señales en términos de derechos humanos. Pésima. Por ejemplo, que en el caso particular del general Bachelet, ni siquiera quisieran insistir. Hubo un acuerdo casi familiar, incluso con la otra familia, con el tío Matei y todo lo demás, para no seguir investigando. O sea, cuando la primera magistratura da ese ejemplo, bueno, ¿qué queda respecto al tema de seguir hasta el final en términos de justicia? Pero es que ellos insisten en que ya olvidémonos, conciliación nacional y todo el tema para poder seguir avanzando. Pero ¿cómo esperan que sigamos avanzando y que haya conciliación si no ha habido justicia? O sea, no puede ser. No, pues, por eso hoy día están esperando que se mueran los viejos. Tú mira ahí otros países donde ha habido dictadura y están todos presos. O la mayoría está preso, sino es que se arrancaron y todo el tema. Acá en Chile los encontráis de doctores, cardiólogos, con una pequeña empresa, trabajando para el Estado. Teníamos un diputado también. ¿Ah? Alcaldes. Alcaldes, jefe, ¿cómo se llama? Generales de carabineros, todo el tema. Y habláis de justicia, de reparación, de conciliación. O de que ha habido democracia, po. ¿Cómo así eso si camináis, vais caminando en la calle y te encontráis con tu torturador? Fuerte. ¿Encontráis que hay justicia? ¿Podéis olvidar? ¿Podéis conciliar? O sea, por ejemplo, que hoy día la discusión sea si fueron legales o no legales aportes respecto a empresarios y empresas que no solamente se enriquecieron con las privatizaciones durante la dictadura, sino que prestaron servicios para la misma y para poder empoderarla, para poder ejercer, para poder desaparecer gente. Sí, pues la otra vez como conversabais del tema de que dentro de Sokimich estaba uno de los von Appen. Wolf von Appen. Dentro y que de la historia. Uno de sus barcos que ahora está en Perú. Perú, el brujo. Sirvió para torturar y para desaparecer gente. Para tirar gente al mar. Y a ese le fuiste a pedir plata. Con ese te sentaste a la mesa y con ese soy amigo. Es que cuando tu primo es de la UDI, tu sobrino es del PPD y tu primo es de la DC y todo el tema, y todos trabajan y todos se encuentran y todos van al Congreso y todos están en los mismos cócteles y todos están en los mismos matrimonios, que esto se hablaba, por ejemplo, en los 90, se llama el Partido Transversal. De hecho, yo siempre me acordaba de esta cosa, que era... Te han ido por allá por calle Bandera. ¿Ya? ¿Dónde venden ropa usada? Más o menos. Está al paralelo a Nueva York, Bandera. Sí, ¿viste que hay un edificio que tiene como un pasadizo arriba que se juntan dos? Bueno, tiene que ver un poco con eso. Que es un lugar en donde de una u otra manera se encuentran esos dos mundos y viven. Pero son dos edificios supuestamente distintos, pero la verdad están conectados arriba. Esto funciona de la misma forma. Insisto, esto es un tema maya de resentimiento y todas esas cosas que se le pueden achacar y la irracionalidad porque quieren todo al tiro. O sea, cuando te dicen después de 25 años quieren todo al tiro, uno no puede dejar de no dejar de bozar una sonrisa, la verdad, casi triste. Sí, una sonrisa de payaso triste. Casi de pena de con el otro también, es decir... Por eso funcionamos mucho el tema de lo que hablamos hoy día, el dogma de fe. Yo no critico los dogmas de fe. Yo creo que el legítimo es la gente creer en el señor Spaghetti, creer en Yahvé, Jehová, Alá, da lo mismo, un tema. El tema es cuando empiezan a repartir la fe con el otro y a tratar de los otros de locos por creer en ciertas cosas que ellos de una u otra manera no creen o no quieren creer. Y el problema acá con el tema de materia de derechos humanos es que en derechos humanos se ha hecho nada. O poco. Como decía uno de los huelguistas. O sea, monumentos. Monumentos. Ya. La raja. Y el único que... Casas de memoria. Para que estén bien con el gobierno es para que les subsidie. Oca. Y en la práctica, la verdad, en el ejercicio mismo, los derechos humanos se violan a diario. Carabineros violan los derechos humanos a diario. Y no hay ningún escándalo respecto a eso. Una sociedad que, insisto, que no se escandaliza por temas que tienen que ver con esencias del, de, del buen vivir. Uh-huh. Una sociedad que está enferma. Y es el, es un poco el reclamo. Acá, acá se olvidaron de nosotros, uh-huh. pero no nosotros solamente como tema de personas, se olvidaron de por qué ocurrió esto. Y es mucho más doloroso hoy, por hoy, mucho más doloroso saber de que estas personas que están discutiendo sobre si era legal o no, trabajaban y recibían plata sin ningún empacho. Sin ningún empacho de los sostenedores de la dictadura. Porque les recuerdo, aunque les moleste a alguno, fue una dictadura cívico-militar. No fue una dictadura de milicos, fue una dictadura cívico-militar donde gente se enriqueció a costa de la sangre de muchos. Esto no se trató solamente de parar un proceso de acumulación de fuerzas del movimiento popular, del movimiento obrero, que fue destruido, aniquilado, colgado en gancho hasta desangrarse, porque eso fue lo que ocurrió. Si queremos embellecer de que la ETA y derrotamos con un lápiz, no se derrotó nada, se fortaleció un sistema económico, político, social, el individualismo. Todos pueden ser exitosos, cualquiera puede ser exitoso, cualquiera puede ser millonario, no todos, sino uno. La competitividad en el momento del tema de la educación profundizaba durante la concertación, que la particularización nacional se inventaron ahí. La privatización de las aguas se hizo mayoritariamente con el código de la constitución, pero se hizo mayoritariamente durante los 90. Por ejemplo, hoy día hablar de Provida, güey. Hoy día hablar de Provida, en la campaña se prometió, pero hoy día hablar de Provida y no derogar la ley de pesca. Entonces, disculpa Mauricio, es un tema de dogma de fe. ¿Tú crees o no crees? Los hechos demuestran lo contrario. Y nos basamos en los hechos. Y los hechos nos dicen una cosa. Un tema que está ya judicializado, la ley de pesca, judicializado en términos de establecer si hubo cohecho o no. ¿O es pecado hablar, por ejemplo, de la relación de Luxis-Bachelet? Luxis, que tenemos precedentes también. Luxis, el que salía los Vladivideos, cuando en Perú estaba coimeando a Vladimiro Montesino, encargado del organismo de seguridad de Perú, para que saliera el tema de la demanda contra Luchetti en la planta que estaba protegida ambientalmente. Él y varios más, que recibían plata. Se llegaban a una oficina, el tipo grabó todo. Llegaban con un maletín con plata, le pasaban la plata al tipo y el tipo se encargaba de hacerlo. Estamos hablando de Sandrónico Luxich. O Don Andrónico, como le dicen en La Moneda. O le dicen en varios puntos de poder, porque hay reverencia. A ver, son los que pagan y financian esto. Pero emplean gente, po. Bueno, emplear gente, como lo decía Penta y todo lo demás. Al Capone también lo hacía y Al Capone también hablaba de la ética. Los traficantes también emplean gente. El tema acá es que tiene que ver con eso, en términos de fondo. Estamos hablando de... a mí gente que dice, oye, los de la UDI y todo el cuento, y la verdad no condena respecto a lo que está ocurriendo, a mí me parece no amarilla. No tiene que ver con un tema de colores, de paletas, de... Tiene que ver con dignidad, tiene que ver con ética. Cuando la gente empieza a relativizarla y deja que los que dicen que lo representan la relativicen, bueno, ¿qué? Pero ese es el problema, el relativismo, La ambigüedad. O sea, por ejemplo, ahora viene a anunciar Bachelet sobre la educación cívica, instalar la educación cívica en todos los establecimientos educacionales. Claro, sí. Pero ¿por qué dejaron por qué dejó de haberla? ¿Por qué ya no hubo más educación cívica? Porque no convenía, porque no daba, porque no... ¿Por qué no hay educación sobre derechos humanos? O sea, eso lo escuché la otra vez. Hay educación sobre los derechos de los niños, pero no hay educación sobre los derechos humanos. Derechos de los niños. A todo niño tiene derecho a una nacionalidad y a un nombre. Pero no tiene derecho a que no te torturen, po. O sea, no te lo enseñan. Los derechos de la mujer tampoco te los enseñan. Tú creces creyendo que no tienes derecho a nada nomás. Y que todo puede pasar por sobre ti. porque no te educaron que teníais derecho. ¿Por qué dejó de haber educación cívica en este país? O sea, no sé, yo la última historia reciente del país, yo lo único como memorable o más grande y fuerte que ha habido de reparación ha sido el cuarto, quinto gobierno de la Concertación, o sea, perdón, el gobierno de Piñera, que tiene que ver con el tema de las cárceles, de los milicos, de los torturadores. Y eso yo creo que ha sido como lo más grande que ha habido en términos de algo de reparación, o por lo menos como mediático. Y los gobiernos, efectivamente, la Concertación y Nueva Mayoría no han hecho nada. Y claro, pues monumentos, casa y todo el tema. Mientras qué sé yo, a Sokimich se lo entrega en bandeja. Las cosas, y con eso te contamos esto, durante el gobierno pasado de Michelle Bachelet se le ofreció la explotación del litio, eran 100.000 toneladas. Ojo, la licitación era alrededor de 20.000, la que terminaron más encima haciendo truchamente y se terminó eliminando el gobierno de Piñera. No estaba metido Pablo Wagner, por ejemplo. Pero no, el gobierno de Michelle Bachelet se le ofreció en bandeja a varias empresas. Sin licitación. De hecho, tiene que ver con la ambición de Ponce Leroux, que dijo no, porque si estos me ofrecen esto... De hecho, fue así. Pueden buscarlo también. Esto fue como en el año 2007, más o menos. El gobierno de Piñera, o en otro oeste, podemos negociar algo mucho mejor. Entonces, al final, el tema de derechos humanos no tiene que ver con un tema antojadizo, no tiene que ver con hacer el grande acto y decir sí, los derechos humanos, nunca más, y poner un documental del Pato Guzmán. Los derechos humanos tienen que ver con el ejercicio de empoderado, donde nos protegimos de un Estado que está al servicio de los empresarios. Aquí, quien me diga que el Estado y el gobierno no está al servicio de los empresarios, me está mintiendo. Porque yo salgo a la calle y veo eso. Abro el diario y veo eso. Abro los ojos y veo eso. No los cierro como Pancho Vidal. No hace falta salir un metro fuera de la casa para saber lo que aquí nos pasa y el dolor que es el vivir, nos decía la Violeta. Bueno, hay gente que decidió cerrar los ojos. Hay gente que decidió en un momento determinado que ocurra esto. Pero eso es culpa nuestra. Si yo no culpa a Bachelet, ni culpa a los otros. No culpa a ninguno de los políticos. La culpa es nuestra. Y claro, pues si nuestra autoestima fue destruida. La autoestima, la posibilidad de la capacidad de creer que era posible. Yo eso, insisto, y en lo personal, más allá de si uno es pesado, resentido o no, yo confío en la gente que tiene una línea. Para mí, alguien que está aquí, después está acá, y después está allá y acá, yo no confío. Jamás. No, es una regla. Aprendí así. Por eso me duele muchísimo lo que ocurre con la huelga de expresos políticos. De gente que uno conoce y sabe las consecuencias. De hecho, están en esa situación. A la gente que votó por este gobierno o no, da lo mismo. Pero, de hecho, muchos de los expresos políticos votaron por este gobierno. Uh-huh. No todos, pero hay parte importante que votó por este gobierno. Muchos de los que están así, en esta situación... Es porque no quisieron venderse. No quisieron un puesto. No quisieron ganar plata. No quisieron tener un sueldo asegurado y bajar la cabeza y estar en los partidos y ir de vez a votar de vez en cuando para obtener un empleo. Porque esos son los militantes hoy día, sinceremos las cosas. Uh-huh. Funcionario. No. No le quisieron recibir plata a Sokimich. No quisieron recibir plata a Juan de los Fonapes. No quisieron jugar a esto. Y se quedaron con 140 lucas. Y muriéndose. 140 lucas que no le alcanzan ni para los remedios. Uh-huh. De eso se trata. Por eso, aunque la verdad no sea popular en decirlo, pero no sea popular en términos de las ganancias que se obtienen, prefiero quedarme en ese lado. ¿140 lucas que...? Como decís tú, no alcanzan para los remedios, que la calidad de vida, la supuesta calidad de vida que deberíamos tener, no está. 140 lucas que tenéis que estar midiéndote para ver qué es lo que vaya a tener mañana y qué no, qué es lo que podéis comer y qué no podéis comer. Que si la comparáis con el sueldo que tienen estos políticos y empresarios que hay, no es ni la mugre la uña, pues. Entonces no están pidiendo de más, es su reparación, es su modo de ver. Y si hay unos que dicen no, yo me quedo con lo que tengo porque no me voy a vender, acá no se ojo, yo creo que acá tiene que ver insisto con un componente ético y un componente de conciencia. ¿Por qué? Porque Chile puede recibir sanciones económicas por esto, pueden pararse insisto las exportaciones a la Unión Europea solamente por este hecho. Están las cláusulas. Yo creo que eso puede entrar a preocupar más. Y ahí es donde está el hecho en sí que uno encuentra gravísimo. Eso preocupa más. Volvemos a lo económico. Es como la relación que tenemos con los vecinos. Entonces, es cuando hay gente que de una u otra manera supedita la conveniencia. O me voy a decir, por ejemplo, la gente que decía ayer, por ejemplo, yo estoy con Bachelet o Bachelet cumple todo el tema. ¿Están de acuerdo con su política exterior? ¿Están de acuerdo que en la comisión, por ejemplo, de la Haya esté Felipe Bulnes, por ejemplo? De hecho, es casi la misma comisión que había con Sebastián Piñera y es la misma tesis. ¿Ya no creen que en Bolivia merece mar? ¿Para no ser olita? Hay gente que se va cambiando de partido, va cambiando de cosas según este para no cagarse a sí misma, sí, a los negocios, a los proyectos que tiene personales. Uh-huh. Entonces, lo que veo es esa incoherencia. Y prefiero quedarme con los necios, como los imprescindibles que hablábamos la otra vez. De hecho, el otro día hablaba con uno y era bien jodido. Porque me decía, puta, tengo que sobrevivir, un amigo, haciendo pololo. ¿Con 80 años? ¿70? 70 y algo. Haciendo pololo. Uh-huh. Haciendo pololo, trabajando lo que sea. Para poder sobrevivir. Y viendo cómo estos hueones se llenan los bolsillos, la plata, hueón, se compran casa. Todos estos hueones tienen casa, hueón, la playa, todo el funcionarios públicos, hueón, que todos tienen casonas en Caburga. Funcionarios públicos. Nadie se ha enriquecido aquí. Hueón, tienen casa, hueón, acá y fuera de Chile tienen un montón. Porque no se declaran. Declaran solamente las que están acá. La mayoría de los políticos, la clase política tiene casas fuera de Chile. Uh-huh. Tiene las platas fuera de Chile. Pero se declaran acá. Plata del Estado. Uh-huh. Plata de todos. Yo lo veo con el tema como de internet, con el tema de que están regalando plata a los trabajadores. Te decía yo que hay un empresario X que está regalando plata y que tienen que postular tú a ese trabajador. Los tres que han ido saliendo, yo le contaba el otro día, decía, me llamaba mucho la atención que era una persona que estaba en silla de ruedas haciendo aseo en un hospital. El segundo es una persona de 80 y tantos años que anda en bicicleta afilando cuchillos. El otro es una persona con discapacidad que vende dulces en una micro. Y faltan más ganadores. Y yo todo al mundo lo veo que postulemos a este, postulemos a este otro. Y no se hace la pregunta de por qué esa gente está trabajando a esa edad. Uh-huh. O en las condiciones en que trabaja. ¿Por qué está trabajando? Porque no tiene para vivir nomás, po. ¿Y porque este Estado no deja en pelota? Nadie quiere llegar a ese meollo. O sea, todos los canales de televisión le dan reportaje a que este empresario está entregando dinero. ¿Cachai? Pero no van más allá a investigar por qué esta persona está trabajando a la edad que tiene que debería estar en su casa con una buena pensión. Uh-huh. Ese para mí es tema, po. No que le estén regalando plata. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que optar a un premio para...? ¿Por qué una empresa dice vamos a pasar $1,000,000 a la campaña? Ojo, que públicamente lo han dicho. Uh-huh. La CMPC lo dijo. Estamos hablando del Lioro Mate. Volvemos al tema de la dictadura. Volvemos, mate que se ha enriquecido este y que hace hoy día negocio acá, como hace en Uruguay ahí con Pepe Mujica, uno de los empresarios más asquerosos probablemente que hay en este país, empresario que no tuvo ningún problema con emprestar instalaciones de su empresa para que fueran detenidos, torturados y desaparecidos, ¿O les tengo que contar sobre la masacre en Laja? Probablemente uno ni saben que es la masacre en Laja, que de hecho hace poco se encontraron los cuerpos, que habían sido trasladados hace muy poco. Hace muy poco habían sido trasladados los cuerpos del lugar. ¿Y los sacaron de dónde? De los terrenos de la CMPC, de los mates. Ojo, se han encontrado varios cuerpos este último tiempo. Pero como que los están desenterrando y poniéndolo en un lugar para que se vean. O sea, hay gente que aquí cree que las cosas cambiaron hace mucho rato y eso no es así. Uh-huh. O sea, están, por ejemplo, Verdad y Justicia. Hay una agrupación de exmilitares que ha dicho que si les dan una ley y les dan reparación a ellos y les dan de una u otra manera garantías para hablar, ellos hablan. Deberían estar presos. Simplemente por obstrucción a la justicia. Uh-huh. ¿Y ha pasado algo? Nadie los toca, po. A los milicos nadie los toca. Disculpa, a Cheire lo levantó como demócrata la Concertación. Sí. Y Cheire es un tipo, así como el caso Lederman, que algunos se espantaron cuando ocurrió, de hecho fue todo un impacto periodístico. Cheire que está involucrado en crímenes de derechos humanos. Y que de hecho ahora vienen varias sorpresas respecto al tema judicial de Cheire, ojo. Es gente que está bregando por años para que haya justicia y verdad. Pero no por un tema de capricho, ni por un tema de indemnización o más allá. Es porque eso constituye una sociedad de que no vuelva a ocurrir más. Si tú le dices a un... A ver, esto es como el tema de los delitos tributarios o la misma colusión o todo el tema. Si tú rebajáis la pena, lo que estáis dando la señal clara de que la verdad... Hoy día, ¿qué es lo que deberíamos hacer, qué sé yo, en la periferia? Empezar a hacer talleres. Empezar a hacer talleres para enseñarles a robar en grande a la gente. Vístase... Exacto. Hágase de un terno. Usted lo que tiene que hacer es robar en grande. Porque si sale a asaltar, qué sé yo, un celular o el cuento, etcétera, etcétera, ahora que subió la pena, por la asociación de banco bregó bastante y los gobiernos fueron muy, muy dadivos con ello. Que aumentaron la pena en tema de los robos, por ejemplo, de cajeros. Recordemos que hasta Carabinero hoy día cuida los cajeros automáticos. Y no pagan ni un peso más por eso. O la evasión al Transantiago. Pero bueno, y enseñamos a robar en grande. Porque la verdad, cuando tú robas millones y millones y millones y millones, no te pasa nada. Ni siquiera pasáis por la cana. Si robáis 2 lucas, 3 lucas, 5 lucas, estáis en cana. O evadís, como dice la Amanda. Uh-huh. Anda que te pillen. Más los jugos que te dan. No, pues lo decíamos la otra vez. O sea, estos tipos... sacan, no pagan al fisco, al servicio de impuestos internos, y se quedan con 6.000 millones, ponle tú, y la multa es de 1.400, 2.000 millones. Uh-huh. Igual se quedan con los 4.000 de ganancias. Sí, pues. Tú no pagáis el Transantiago, 680 pesos, algo así. La multa es de 60 lucas, uh-huh. 63 lucas. Entonces, el problema que tenemos hoy día es ese. El problema, insisto, lo que ha ido ocurriendo... hoy día es que empieza a salir esta información, este Glasnow, que hace mucho rato venimos hablando acá en el matinal, empezamos a hablar de cosas en voz alta, algunos le empieza a molestar. De hecho, se viene una ley con el tema de la honra, a propósito de todos estos paquetes de medidas y todo lo demás. Qué divertido. Pero lo que pasa es que esto es lo que tenemos, y en virtud de esos hechos, la verdad, uno no confía salvo en las posibilidades propias. Insisto, es súper fuerte hablar de reforma de probidad cuando estamos en plenas discusiones de reforma educacional, de reforma laboral y todo lo demás, en las condiciones que se está dando, con las críticas que se está dando, con una ministra, por ejemplo, del trabajo, funcionaria, la querida de Agustín Edward Eastman, a tanto, sí, al Mercurio. Las primeras exclusivas se dan al Mercurio. Los funcionarios del Mercurio están ahí, de Agustín Eduard. Javiera Blanco es, pero, adorada por Agustín Eduard. De hecho, cuando salió del gobierno de Michelle Bachelet del periodo pasado, volvió al chiche de Agustín Eduard, que es para Ciudadana. Y después volvió acá a ser ministra de Trabajo, más encima. la ex subsecretaria de Carabineros. O sea, una empleada más de los mismos empresarios. Pero si la mayoría de los ministros son empleados de los grandes directorios. Sí, pues. Y vuelven allá. Pero eso no ocurre con este gobierno. Ocurrió con todos, sin excepción. O sea, yo ayer, por ejemplo, veía a Daniel Fernández. Estoy esperando a que aparezca la boleta de Daniel Fernández, uno de los funcionarios ícono, cercano a Ricardo Lagos, bueno, que estuvo en cuanto directorio y hoy ya está en ERSI. Como Rosenbluth, por ejemplo, y también trabajó en campañas como la de Michelle Bachelet, presidente del directorio de ENERSI. Revisemos los proyectos de ENERSI. ENERSI, Endesa, dos grandes monstruos que han pero hecho mierda cuánta comunidad han encontrado en este país. Uh-huh. Apoyados por gente, cooperador político como Gio Girardi y otros más. Y que más encima le pertenecen a una sola empresa que recibía con alfombras rojas cada vez que viene un CEO, un gerente, uno de los ejecutivos importantes de Enel a Chile. Es recibido inmediatamente. Y se sabe, hace muy poco vino uno. Hace un par de meses, como dos meses. Incluso comió en la casa de Gio Girardi, fue recibido el presidente, los ministros y todo lo demás. Y al final tú veías, ¿para quiénes trabajan? ¿Para usted? ¿Para mí? ¿Este? No. Ni siquiera para Chile. Trabajan para empresas. Uh-huh. Y son funcionarios de empresas. Y esto, a ver, vuelvo a decirte lo mismo. Esto no es un fenómeno que ocurra solamente en Chile, sino un fenómeno a nivel global. Eso se llama imperialismo. Algunos yo creo que tienen los libros de Marx y toda esa vaina porque se ven bonitos en su biblioteca, porque es chic. La verdad, creo que no los leyeron jamás. Y la verdad, las canciones muy lindas, las recuerdos de la dictadura y cada 11 de septiembre y las conmemoraciones y todo el cuento, pero la verdad les vale yuyo. La verdad les vale yuyo. Y yo creo, y con esto quiero terminar, que a muchos les gusta conmemorar los muertos porque los muertos no pueden hablar. Uh-huh. Porque si hablaran probablemente los putearían delante de todos. Esa es la verdad. A la gente le gusta conmemorar muertos porque los muertos no pueden hablar. Porque a muchos probablemente les daría asco que estuviera gente presente, levantando sus nombres, diciendo presente ahora y siempre, con la calidad y la incoherencia en la que viven constantemente. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y eso es transversal en una sociedad que no ha querido hacer la autocrítica necesaria. Porque para criticar necesitamos hacer la autocrítica constante. De hecho, acá se hace. Y eso implica necesariamente de que la culpa no es del chancho, la culpa es nuestra. Y es momento de empezar a levantarse, porque va a costar un montón. Pero es lo que ha empezado a ocurrir. Entonces yo escucho a esa gente decir, ay, los estudiantes y todo, pues la comodidad, dice, ay, qué bueno que salgan. Y usted, ¿qué está? Pintado, weón. No, es que uno ya está en edad y todo el tema, ¿por qué? O sea, cuando veí, yo creo que hoy día la huelga de hambre que está hoy día de los expresos políticos, weón, es una patada, la raja es una cachetada, pero gigantesca para muchos. Uh-huh. Que nunca están capaces, porque ya están viejos y todo el cuento. Mira, ahí están peleando, weón. Se van a morir peleando. Uh-huh. ¿Cachai? Y por lo menos, con la dignidad de no haberse vendido como todos estos. Bueno, que están en el gobierno y que están asociados chupando en la teta. Es fácil, bueno, hablar de Kira cuando tenía un sueldo de 4 o 5 palos. Es fácil. Es fácil. Es terriblemente fácil. Es fácil, bueno, cuando te llegaste y con tu propio tráfico, bueno, puta, no te cobran ni en el restaurante porque tenés contacto. Es fácil vivir así. Es súper fácil hablar de Kira cuando en definitiva te están pasando, bueno, maletines con plata, pues, bueno. Pero eso no le ocurre a la mayoría de la gente. Eso no le ocurre a la gente común y corriente, que son millones. Entonces, hay gente que va a hacer en un momento determinado lo que sea necesario, porque la verdad no tenemos nada que perder. Por eso algunos lo que plantean es, veamos una salida institucional, porque esto va a reventar en algún momento. Es inevitable que reviente. Es inevitable que reviente. Lo que se puede discutir es cuándo va a suceder o si se puede atrasar o no. Pero esto en un momento va a reventar. Y ahí es donde de una u otra manera está el peligro. Porque si revienta, va a reventar con esa visceralidad nomás. Y no la racionalidad de los argumentos. Pero más allá de los argumentos, si son válidos o no. Sino con el sentido de justicia que uno quiere en una sociedad. Y no de la mera venganza como en la canción que suena acá constantemente. no convertirnos en enemigos. Yo creo que algunos no se convirtieron en enemigos, son los enemigos ya. Uh-huh. Y esa es lo que ocurre. Yo creo que, por lo que hemos estado conversando, ayer estamos comunicados, es penca. A mí me da mucha lata. Hay gente que hoy día comparte. Yo creo que hoy día, transversalmente la gente izquierda, la gente que cree los derechos humanos, debería ser el tema prioritario hoy día, el tema de la huelga. Quiero equivocarme, pero creo que no pasa de esta semana alguna gente. Algunos que están en huelga no pasan de esta semana. Se van a morir, van a llorar todo, van a decir qué pudimos hacer y cómo vamos y todo el cuento. Yo creo que hay gente que no pasa esta semana, y eso es de un dolor gigantesco. Porque no había ninguna necesidad. Cuando una sociedad se obliga a sí misma a esos límites para establecer lo que corresponde o no, es lo que hablábamos el otro día, la empatía. Cuando se pierde eso, la verdad, venga la bomba nuclear nomás, porque no queda nada más que hacer. El sistema capitalista se distingue de otro porque aplaca y demuele la empatía. Es un sistema deshumano. Ojo, no le digo, no, lo dice bueno hasta la iglesia. Digo, ¿recordás este cardenal Marx que hablaba? El capitalismo no es humano. El capitalismo es lo más deshumano que hay. Y no permite la empatía con el otro. De hecho, el capitalismo es irracional, el capitalismo es caos. Para todos los anarquistas de Babel, weón, y que se andan disfrazando y todo el tema, la A en el círculo significa porque el anarquismo es orden. Ahueonao. Eso significa, porque el capitalismo es caos. El orden natural de las cosas, donde cada uno toma el rol que corresponde en una sociedad para el bien común, particular y común. Porque mi bien particular, porque nadie en una sociedad justa puede estar bien cuando el de al lado está mal. Eso en una sociedad. Eso es un sistema, como el capitalismo, que vale madre si el de al lado se jode. Yo tengo mi casona, yo tengo mi avión, yo tengo mi helicóptero, yo tengo mis cosas. Y que en definitiva, la verdad, sirven bien poco. Pero bueno, hay gente que cree que la felicidad está en eso. Y se potencia eso. Se potencia. Es tanto así que incluso se ve como un gesto bueno lo que hace Farca. De que compiten trabajadores para que elijamos quién es mejor. ¿Quién es más desdichado? Y tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno es que gente se empezó a mirar a su alrededor para encontrar un trabajador. Qué loco, bueno. Qué loco que un curso como eso haya hecho que gente se fijara en el trabajo de cierta gente, bueno, y que haya una competencia de quién es más explotado, quién sufre más, cuál es la historia más trágica en términos de trabajo. Y tiene su lado bueno porque, insisto, aparecen esta historia que mucha gente está conociendo de estos trabajadores, bueno, que son un ejemplo de vida. Pero es triste porque van en un marco de competencia donde dejan muchos otros más, establece quién es mejor y quién es peor. Y tú decís, bueno, esa es la realidad de nuestro trabajo, cuando podríamos mejorar la de todo, no se hace. De hecho, yo ayer coincidí con Bárbara Figueroa respecto a eso, extrañamente. Y digo extrañamente porque planteamos desde puntos de vista distintos en términos de la comprensión de las cosas. Pero en esa crítica que hacía al tema de Farca es necesitamos ganar en derecho. Ahora, claro, estamos hablando de un premio de 5 millones. Puta, que te diga eso alguien que gana 3 millones y medio de sueldo, puta, weón. Un poco chocante igual. Claro, todos los meses, nomás. Exacto, necesitamos ganar en dignidad de todo, pero la dignidad empieza recuperando con gestos propios. Uh-huh. Insisto, espero equivocarme con esto que estoy diciendo del tema de la huelga de expresos políticos mapuche, que insisto, va a dar que apuntar en hoy día. Expresos políticos. Expresos políticos. Aquí dijiste mapuche al final. Ah, aparte. Bueno. Dicho sea de también. Paso, tercera huelga que llevan los Peñes para que les cumplan lo que se firmó, ojo, se firmó en la primera huelga, que fue hace un año. Uh-huh. Hace un año. Estamos hablando de los que están en la cárcel de Angol, de Cristian Levinao, Luis Marileo, de Claudio Huentecol y de Miguel Toro. Uh-huh. Cuatro huelguistas que empezaron el 23 de marzo, o sea, ya más de un mes. en huelga de hambre. En la cárcel de Angol. Y ni siquiera están pidiendo la liberación. Están pidiendo traslados, cosas súper mínimas, que es de dignidad de estar preso, po. Y que, como dice el Tony, ya está firmado. Es la primera huelga, iban en la tercera. Y aún no se sabe por qué no cumplen. Me dice acá el Fulicán, hablas de Francesco Starace, CEO de Enel Endesa. Efectivamente estoy hablando de él, que viene hace poco, viene constantemente, pasa ahí a saludar a su gran amigo, Gio Girardi. Viene a ver a su hacienda Chile. De hecho, bueno, el año, el legislativo, el año político inició en una cena en la casa de Gio Girardi. Está el poder ejecutivo, el poder legislativo, ministro, ¿y en Endesa no fue que pasó plata también, que se supo la última? Sí, sí, sí. Todos han pasado plata. Todos están reconociendo que han pasado plata legalmente. ¿Legalmente? Bueno, no, si nosotros, como Andrés Navarro, por ejemplo. Andrés Navarro que dijo, no, yo pasé plata irregularmente. Pero está prescrito. Gran financista de la Concertación. Andrés Navarro, discúlpame, Andrés Navarro fue la cabeza de los empresarios por el no. Jaime Daguerre Jofa, director ejecutivo de Chilevisión, que reconoce también el traspaso de boletas para la campaña de Sebastián Piñera de parte de Soquimich, que le pagaban bonos de 100 millones y tanto, compositor del himno del no. ¿De la alegría ya viene? De la alegría ya viene. Jaime Daguerre Jofa, triangulando plata para Sebastián Piñera. Eugenio Tironi, director de Endesa, ideólogo también de la campaña del no. Andrés Navarro, que le decía el tema de empresario. De hecho, varios de ese lote, hoy día están en las grandes empresas. Y si fue Mapu, peor, porque no hay Mapu bueno. Todos los del Mapu bueno hoy día son los gerentes o parte del directorio de algo. Pero, bueno, casi sin excepción. Increíble, desde los Garretón, weón, Tironi, Enrique Correa, weón, todo eso. Celebración había en la oficina de Enrique Correa por el triunfo de Isabel Allende. Va fuerte esa carta presidencial de uno de los artífices, no es el único ni el más poderoso, pero uno de los importantes piezas de este partido transversal, Enrique Correa. El hijo está a cargo de las comunicaciones de La Moneda, por si acaso, a propósito de lo que hablamos del tema de la cadena nacional. En fin. Como diría Steve Jobs, fundador de Apple, váyanse todas las conchas a su madre. Tipo de grandes frases famosas. O sea, no, yo no sabía que todas las frases que uno se le puede ocurrir se las puede achacar a Steve Jobs. Qué bueno. Eso. Nos despedimos por hoy. Aparte de hoy tenemos muchísimo que hacer. El día de hoy va a ser un día movido, así que ya hemos despedido. Estamos más que es la hora. Ya ha pasado, así que nos queremos despedir para reencontrarnos mañana, que es el último día de la semana. Mi primero de mayo es feriado, pero vamos a estar también el primero de mayo ahí con la cobertura de las marchas, no solamente en Santiago, sino que se están realizando en todo el país. Chicas, los micrófonos. Bueno, nos escuchamos en la noche, 10:30, Las Hijas de Afrodita, por el 107.9. Y por también el www.radiovillafrancia.cl. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bueno, me despido. Nos vemos pronto. Creo que mañana. Sí, mañana. Mañana estamos aquí nuevamente. Y para que no nos vayamos con tanta amargura en nuestros corazones, a levantarse, a organizarse. El poder no se pide, se ejerce. Y Napo, ojalá que los expresos políticos en huelga de hambre tengan alguna solución antes de que podamos lamentar algo peor, aunque ya hemos lamentado un montón de muertes. Napo, ojalá, no sé si escuchen, ¿no? No sé si exigirle al gobierno que nos escuche, como que no hay mano ahí ya. Así que Napo, a ejercer nosotros nuestro propio poder. Y eso, nos despedimos, que tengan un buen resto de semana y nos vemos el primero de mayo en la calle. Hoy día hay Hija de Afrodita, 22:30 horas. Sí, dije. Lo estoy diciendo yo. Ahora si quieren no lo digo. No, ya, dígalo nomás. Eso. Hay Hija de la Florita a las 22:30 horas. Ah, y no recuerda que a las 3 de la tarde están los abogados nuevamente. Sí. La Estepa 845. Sí, y allá guapo. En el salón multiuso. Y acá, bueno, vamos a estar preocupados. Sí. Nos vamos yendo. Les deseamos que tengan una buena jornada. Saludamos a quienes nos escuchan también en la retransmisión, por supuesto. Y nada, pues decirle que esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Ayuda a visibilizar lo que está ocurriendo con los expresos políticos, entre otras cosas. Nos despedimos. Chao, que estén bien. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.